1899. Episodio 5. La tormenta. Muy buenas, queridos oyentes, o quizás no. Aquí Christopher. Bienvenidos una semana más a Guiados por Ariadna, donde hoy nos reunimos para hablar del séptimo episodio, La Tormenta, en lo que, por desgracia, parece ser el funeral de 1899. Lóbregos días, Dante, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, triste, porque mañana empiezo a currar y es una putada, ¿vale? Es domingo hoy y mañana hay que currar después de 2 semanas de vacaciones. Y triste porque, claro, hemos tenido la fatídica noticia de que nos cancelan 1899 y eso pues no gusta, no mola nada. Es una puta tragedia. Supongo que luego lo hablaremos y además en el último episodio nos explayaremos, pero sí. Seguro que en este podcast saldrá el tema y nos cagaremos bastantes veces. Sí. Eddie, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal, chicos? Pues siendo un poco continuista con el tema de las malas noticias, mi trancazo y yo os saluda. Yo he pillado el catarro, peor catarro que he podido pillar en este principio de año. Vale, menos mal, hablamos de un catarro. Claro, hablamos de catarro. Sí. Vale. Sí, es que con el catarro, tema de ser correcto. Negro y eso, no. No, de eso cuando el catarro está, lo otro se olvida y viceversa. Bueno, esperemos que esto te haga recuperarte, porque aunque la noticia sea mala, esto por lo menos alegra el día. Sí, eso es. Dave, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenas. Ponnos ahora música funeraria, algo así como cuando entraba el enterrador, ¿te acuerdas? Sí. No, pero eso todavía daba ánimos, o sea, sí, la verdad. Es verdad. De fondo tendré que escoger un tema acorde con los ánimos que llevamos. Pues desde aquí, todo nuestro odio a Netflix. Bueno, solo un poco, pues otras cosas nos gustan, pero... Y Miquel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Buenos días. Pues mira, Netflix ha conseguido lo que nosotros no somos capaces, echar a Dave. Dave iba a bordo del barco. ¡No! ¿De qué barco? No se le veía, pero ahí estaba. Y por último, Voynix. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días y buenas noches, buenas tardes. Yo estoy súper contento. Estoy contentísimo. Estoy tan alegre, sobre todo cuando he escuchado el trancazo y lo de Eddie. Digo, hostia, vale, se la va a sacar aquí delante. Y dice, toma, boom, Black Power. No, me ha alegrado el día estos comentarios. Yo también trabajo el lunes, Dante. O sea, se me acabaron las la mierda. Estamos en la mierda. Estamos en la mierda. Pero estoy guardándome todo el jodido odio y flame para el último podcast o el siguiente o yo qué sé. Porque lo que tengo que decir a Netflix es poco. O sea, me arde todo por dentro. Sí, de hecho, mira, iba a sugerir, ya sé que todo el mundo queremos hablar y comentar sobre el tema, pero iba a sugerir que cualquier comentario que hiciéramos sobre la cancelación lo hiciéramos al final de este episodio, si daba tiempo, porque claro, a ver si vamos a perder una hora odiando todo lo que Netflix se puede odiar. Sí. Y luego sí. no nos quedamos sin tiempo de comentar el episodio en cuestión, que es La Tormenta, como he dicho. Sí. Pero también es verdad que es como decís, que igual habría que hablar largo y tendido, que se hará seguro porque no podremos evitarlo, en el último episodio, cuando también esté Edu y Víctor, si entra en sus planes. Y así, porque seguramente tendremos más, o no, a lo mejor no, pero a lo mejor tendremos más información sobre lo que ha pasado o lo que no ha pasado a medida que pase el tiempo. Que no lo creo, ¿eh? Porque ya me parece que poco se puede decir. Ya está, lo han cancelado y sus motivos. Yo tengo la teoría de que nos han escuchado, han dicho, mierda, se han dado cuenta de lo del 11, cancelado, pues ya no había sorpresa ninguna. Ah, entonces la culpa es tuya. Como siempre. Os lo he dicho. Es que al final me cago en la puta. Ojalá Netflix fiche a James Cameron para hacer una película larga. Y aburrida, como solo él sabe hacer. De la mano de Guillermo del Toro. Es jodido porque estamos hablando de James Cameron, que ha hecho de mis películas favoritas, ¿no? De toda la vida, como Terminator 2 y Aliens. Sí, pero la edad no perdona ya. Les pasa a todos los directores ya. Aunque bien es cierto que cuando yo vi esas películas, Aliens y Terminator 2, había algo que no me cuadraba, ¿sabes? Porque yo recuerdo haberlo flipado muy fuerte, ¿no? Pero eso es un falso recuerdo porque realmente no pude fliparlo tanto, porque no me cuadraba que hubieran personajes fuertes femeninos protagonizando esas películas, ¿verdad, Jennifer Lawrence? ¿Verdad? Porque no había antes. Claro, porque de que antes no había ninguno, coño, ¿verdad? No había. ¿No dejábamos el flame ball al final? el flame para Netflix, el flame aleatorio. Ah, vale, que el random flame. Vale. De todas maneras, hay que pensar que Christopher tiene en la mente el James Cameron de South Park. Sí. Introduzca esa canción. His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Bueno, venga, vamos a empezar a hablar de este episodio que vimos todos antes de la noticia, vimos todos emocionados ahí cómo el episodio nos confirmaba cosas. Ahora es cuando metes clips de episodios anteriores diciendo nosotros, sí, esto está cerradísimo, esto no se va a cancelar jamás. Esto vamos, hay un contrato ahí blindadísimo. Fue Oye, pero ¿os ha pasado que antes de verlo, o sea, creo que lo vimos todos antes de la noticia y algunos lo hemos visto después de la noticia, ¿lo habéis visto diferente? ¿Con otros ojos o con otro punto de vista, otra perspectiva? Sí. Con lágrimas en los ojos. Con lágrimas. Aparte que costaba leer los subtítulos por las lágrimas. Sí. A mí me ha pasado algo curioso. Empecé a ver el capítulo 7 antes de la noticia. No lo acabé porque lo fui viendo a fastículo. Surgió la noticia, continué viendo el capítulo y he tenido la sensación de que, no sé si condicionados por la noticia o no, como que han querido correr mucho el capítulo en base a la noticia. Vale. Te daba la sensación, ¿no? De que vamos a acabar ya, que esto ya está cerrado. Sí, verdad. Qué triste. Pero bueno, sí, la verdad es que ha sido muy triste mientras yo editaba el sexto, porque editaba el sexto... El sexto no, o sea, es el cuarto capítulo nuestro en el que hablamos del sexto episodio de 1899 y escuchaba como decíamos, no, hombre, no. Sobre todo Voynich, tú decías, esto está cerradísimo. Y tú gritándole a la pantalla, cállate, hijo de puta, ya lo sé, cállate. Pero bueno, pasamos al episodio, venga. Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Empezamos con un flashback, como nos tienen acostumbrados. En este caso vemos una escena de sexo entre Maura, Mora, según como nos pegue, y Daniel. Y vemos el breve momento este que ya vimos en el primer episodio, que era la mano de Maura con el anillo, ¿vale? Que sí. Se vio en un breve flashback, que decíamos, mira, parece una mano mientras están follando, efectivamente, mientras estaba follando con su marido. Daniel le dice, te quiero, nunca lo olvides. nunca. Y... Sí, como que lo dice muchísimas veces, como si ya se hubiera olvidado. Sí, es un poco curioso, ¿eh? Porque el flashback entonces no es de un momento anterior a toda esta mierda, sino parece que el flashback es de un momento ya posterior, ya metidos en el bucle, porque le está diciendo, te quiero, nunca lo olvides. Aunque bueno, también es una cosa que se dice habitualmente, te quiero, nunca lo olvides, cuando descubras que te estoy poniendo los cuernos con... No, pero me suena también por cosas que dicen después, como que ya Maura está jugando con sus recuerdos o alguien ha estado jugando con los recuerdos de Maura. Hay unos detalles en estas escenas. Uno de ellos es cuando se levanta Maura y se pone el camisón. Uh-huh. ¿Camisón o bata de hospital? Eso iba a decir. Tiene unos cordones que se atan por detrás. O sea, eso no es muy de camisón de irse a la cama. Luego cuando sale Daniel afuera, que se ve la pirámide, creo que se ve la pirámide de fondo. Sí. Sí. El cielo también falla, también está glitcheado. Sí. Sí, por eso. Es sí. que no creo que sea un recuerdo, sino otra simulación. Sí, es otra de las habitaciones del... Yo creo que es la habitación del barco. No sé si en otro momento... Esto creo que ya no lo sabremos nunca. Aquí es cuando pensé, digo, mierda, las temporadas siguientes nos hubieran aclarado estas cosas sí. y ya no lo van a hacer, ¿no? A mí la sensación es de que el dormitorio, porque parece que es tener una gran biblioteca o algo y tengan ahí una cama con dormitorio, que eso es parte del complejo donde hacen los experimentos o donde ella trabaja. No, yo entiendo que es el mundo onírico de Daniel. Porque piensa que Daniel también ha tenido que estar metido en la simulación en algún momento para poder estar ahí. Y que Daniel consiguió despertar. Se supone que ella es doctora, ¿no? Bueno, o algo así. En algún momento que ella es doctora científica de lo que cojones estén. Pues que a mí me da la sensación de que es como una especie de proyecto o algo. Y que la mala es ella. Yo creo que la mala es ella. Pues a lo mejor ella es ella misma. Yo qué sé, ya sabes qué pensar. Es muy posible. Pero que digo, la mala por decir que la culpable de todo esto es de la cancelación. Es ella misma. Sí. Por cosas que veremos más tarde, estoy muy de acuerdo con Albert. Pero de todas formas, cuando yo decía lo del recuerdo de Daniel, quería decir. O sea, está claro que esto, como todos los flashbacks anteriores, es parte de la simulación. Él está, digamos, metido porque, bueno, vemos que luego despierta en la habitación donde se había quedado apagado o dormido en el psiquiátrico. Oye, ahora que has dicho de apagar, ¿quién te enciende? Bueno, porque si con la máquina esa hace tac, tac, tac, tac, pum, y... Ya. Espérate. Pero es lo que decíamos. Es lo que hablamos. Exacto, es lo que hablamos. Cada vez es Maura. Siempre es Maura la que está diciendo wake up, menos el primero. Menos el primero, que es el Henry, que exacto. despierta a Maura. Pero yo con eso estaba pensando una cosa. Como siempre es Maura, ¿no será igual el subconsciente de Maura diciéndoselo a sí misma? Sí. Porque como siempre está queriendo repetirte. Eso es lo que yo decía en el episodio anterior, que igual es Maura intentando despertarse a sí misma. Pero bueno, luego llegaremos a esto porque hila con lo que decía Albert, que Maura puede ser la culpable de todo esto, o sea, que puede digamos, ser el final boss, que nunca veremos. Pues puede ser. Me parece que este episodio va a estar plagado de esta frase. De puñitas. No veremos. Que nunca veremos. ¿No os parece que el dormitorio y todo es como de la época actual? Sí, claro. Claro. Sí, sin duda. Yo lo sigo viendo como parte del el rollo que lleva el padre, un poco retro. Bueno, en plan, sí, bueno, también puede ser. Yo lo he visto más actual. O al menos por los colores, el mobiliario. Mm. Sí, o sea, sí, todo futurista, modernista, joder. Bueno, actual, pero sí, con un toque retro. Sí, pues las ropas y tal son como bastante antiguas, sí, sobre todo las que lleva Daniel. No me atrevería a decir que es actual, pero tampoco diría que es porque es anterior a los 80. Diría que claro. es entre los 80 y ahora. Tiene pinta, sí. Pues esto, después de la escena de sexo, vemos que Maura dice, ojalá este momento durara eternamente. Que es algo que también se dice, que luego lo piensas y dices, ojalá no, porque vaya puto aburrimiento estar toda la puta eternidad en la cama con quien sea, ¿no? Pero bueno, Daniel le menciona a Maura, le dice, no, pero tú me dijiste que esto ya está dentro de tu cabeza, almacenado en la memoria. O sea, que todo ocurre dentro de la mente. Ahí está todo para siempre. ¿No? Pero Daniel le dice que parece que él no está de acuerdo porque la realidad es lo que ocurre en el exterior de la mente. Y Maura responde que nada de eso, nada existiría si no lo experimentáramos con la mente, que igual no existe en absoluto. O sea, no sabemos si los estímulos que recibe la mente vienen de la realidad o de un constructo de la realidad. Aquí, un inciso, un off-topic para hacer pajas filosóficas. Y es que esto me recordó mucho a Dark, en el sentido de que Dark luego se extraían paralelismos entre las ideas de Nietzsche y de Schopenhauer. Aquí parece que hay paralelismos en esta conversación entre las ideas de John Locke y George Berkeley. Que Berkeley dijo que ser significa ser percibido. Y digo Locke porque, bueno, Berkeley respondía a lo que había leído de él, pero podía ser cualquier materialista el que estuviera en contra de Berkeley. O Berkeley en contra de cualquier materialista. O sea, la cuestión es que Berkeley era inmaterialista y desarrolló el idealismo subjetivo. Esto nos puede parecer a nosotros una puta locura, una puta chorrada, pero es verdad que él pensaba así, y mucha gente con él, que no existe lo material. O sea, solo existe la mente y los contenidos mentales, que el mundo no existe si no es percibido, y que la realidad depende completamente de las mentes de los sujetos que la perciben. O sea, porque escuchas a Maura decir eso y dices, ¡pah, qué chorrada! Pero lo que quiero decir es que hay gente que realmente lo pensaba, que pensaba así. O sea, que si no existiera nadie, no habría realidad porque nadie la estaría percibiendo. Es un punto de vista un poco, joder, un poco extremo, ¿no? Pero sí, había gente que pensaba. Bueno, es la movida esta de si el árbol cae en medio del bosque y nadie lo oye, hace ruido realmente. Claro, correctísimo. Un materialista, digamos, Locke mismo diría que sí, el árbol cae, Y eso hace que igual nadie lo igual no hace ruido en el sentido de que el ruido es algo subjetivo, que tal, que tú tendrías que escucharlo, pero sí que al caer el árbol pues genera unas ondas de presión en el aire que, bueno, que eso cualquiera que lo recibiera lo transformaría en sonido en su mente, ¿no? O sea, es ruido, digamos. Sí. Y si tú vas a un bosque y hay un árbol caído, ¿lo has creado tú ese árbol caído? Ese es el tema. Claro, tú vas al bosque y el árbol caído está ahí. Esa es la respuesta. Esto es lo que se le podría decir a Berkeley y a la gente como Berkeley y decirle, pero a ver, o sea, ¿cómo estoy imaginando la realidad y creándola cuando a lo mejor yo llego, hay un árbol y otra persona totalmente ajena a mí llega y ve el mismo árbol y podemos ponernos de acuerdo en el que está el mismo árbol? Pero claro, gente como Berkeley tiene la respuesta preparada. preparaos, porque no podéis imaginarlo. Es que lo externo, aquello, sí que está percibido por una mente infinita, Dios lo arregla todo. Me estaba convenciendo tu rollo y ya no me apunta a tu secta. Nada. Lo hizo un mago. Qué mal. O sea, su respuesta. Sí, y quizás es la frase esa que no sé si la mencionan justo en este tramo de la escena donde dicen que realidad no es lo que pasa dentro, es lo que pasa fuera. Eso sí, es lo que dice Daniel, sí, efectivamente. Es que realmente yo esta conversación la vivo con la primera frase de toda la serie. ¿Cuál era la primera frase? La de que percibimos el mundo y nos... Es que no me acuerdo exactamente. Correcto. Tendría que mirarla, espera. ¿Te refieres a la del poema, la del cerebro es más grande? El poema de la chica. Dickinson. Pero bueno, como hemos dicho, están en la habitación, ella sale, él sale detrás. Bueno, él sale detrás porque empieza a oír unas sirenas otra vez, Silent Hill Confirmed, y ante un aviso de cierre inminente o de apagón inminente, dice, bueno, me visto con mis ropas antiguas, salgo, sale al páramo, que también da la impresión de que sale de la pirámide, ¿no? Porque cuando sale tiene la pirámide a sus espaldas y delante tiene un edificio que parece el psiquiátrico, aunque no es el páramo como lo vemos en el recuerdo de Maura, sino que está como oscuro, como en blanco y negro. Parece el mismo lugar donde estaba Henry de pie, que luego aparece el contramaestre hace unos episodios. Sí, que miran por la ventana. Exacto. Entonces, que mira por la ventana y además cuando él está en medio, que aparece el contramaestre para decirle... Ah, bueno, sí, también. Con lo cual, ¿alguno de vosotros lo sugirió? Que a lo mejor Henry estaba dentro del recuerdo, ¿sabes? Podría estar Henry también dentro del recuerdo de Daniel. Sería un poco enrevesado, ¿no? Pero... Es que yo creo que están todos en una simulación. Sí, yo también, desde luego. Y todos, ¿eh? O sea, Henry, todo el mundo. Sí. Es como otra capa diferente. ¿Un qué? Que es como otra capa de simulación o algo sí, así. Sí, diferente. Yo creo que también diferente. No, al final todo está unido. En este capítulo vemos a Daniel pululando por los diferentes, podríamos decir, recuerdos o mentes de los personajes. Sí. Y al final Henry puede tener su propia mente, que sea esta pirámide. Sí. ¿Vale? Que al final sea la puerta de salida, sea esta pirámide. Y la llave de Maura, que la veremos más tarde, sea la que pueda abrir y poder salir todos de estos bucles. Uh-huh. Lo que no cuadraría con lo que Henry parece tener control. Bueno, control tampoco, porque se van... No, no tiene. No lo puede parar. No, o sea, tampoco puede parar esos bucles. Igual también Henry ha entrado en... O sea, está en otra capa de simulación. O sea, está en la misma simulación, por eso también la estética y vestir y las músicas y todo... pero que realmente, pues, dentro de la propia simulación, pues tiene un control. Sí, que puede ser una simulación dentro de una simulación. Al final, es lo que decíamos. Eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Eh? A lo mejor tienes uno que es administrador, el otro son jugadores y ahí luego hay NPCs, hay diferentes estatus, es que, una jerarquía. Así por lo que se ve, yo me percibo como si todo fuera un gran escenario y hubiera una única simulación donde están todos metidos. Podría ser. Cualquiera de las opciones. Es que hay momentos que es lo que decíamos, que está todo en su mente y luego hay momentos que dices, hostia, es que parece que todo sea un gran escenario, como un teatro, ¿sabes? Y pues, hay momentos que entran y salen, que tocan maquinaria o por acciones que dices, hostia, es que vale, estás en una simulación del barco, ¿no? Pero es que luego hay un pasadizo que tiras por aquí, abres una en la puerta del cielo, ahí, pum, ves un panel, lo abres y te cuelas y... Y apareces en otro. Sí. Y es debajo, porque estás yendo por los... ¿cómo se llama? Por las tripas. En los teatros, detrás del telón, donde están todas las bambalinas. Sí. Vas por ahí... Está jugando a Bloodborne y desbloqueando atajos. Claro, te da la sensación de que todo es un gran escenario y que realmente es algo físico. Porque la alarma esta que se escucha es la misma del cierre del final, sí, del capítulo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, es la misma sirena que se escucha antes de que se encienda el protocolo Lemmings, antes de que empezara, sí, el tic-tac. También. Que puede ser que estos recuerdos antiguos sean como el inicio de los primeros bucles, ¿vale? Porque vemos un montón de barcos, o sea, han habido bucles o reinicios, sí, a mansalva. Sí, sí, ¿vale? Entonces, puede ser que este sea uno de esos bucles iniciales. Sí, pero ya todavía tenían un poco más de conciencia entre ellos y a medida que van reiniciando van perdiendo la conciencia. Que también dices, si tú reinicias, pues borras lo anterior o ya está, no tengas ahí un montón de backups haciendo espacio en el disco duro. Pero claro, porque al final creo que en algún momento lo dicen, ¿no? Que este es el último, no el último reinicio, pero que cada vez que se reinicia, pues la cosa va a peor y llegará un punto que no podrán salir del bucle. Sí, entonces, lo dice. Supongo que irán olvidando, a medida que se va reiniciando, se van olvidando de todo lo ocurrido. Y además, sí, lo de los barcos con diferentes nombres es que da todas las sensaciones como si guardases proyectos con un programa, en plan, guardado como tal. Es que es eso, por una parte, estoy muy con la teoría de que el padre está preso y tal, pero si está preso también, o sea, ¿cómo es que está el tío montándose proyectos para bueno, por lo que decíamos, porque es administrador, está dentro del juego, pero es, sí, como el máster. Sí, o sea, pero la simulación parece suya porque parece ser él el que tiene, digamos, no el control absoluto, pero sí el dominio, sí, que, o sea, el saber que está repitiéndose una y otra vez y que están haciendo. Pero lo que sea está allí, eso ya existe y él ha tenido acceso y tiene unos privilegios por encima de los otros, sí, pero que él no es el creador del software, entre comillas. No, exacto, sí, eso no, sí puede ser. Como dice Christopher, nos estamos adelantando, pero yo apostaría a que la creadora del software es Maura. Yo también. Podría ser, sí. Y no se acuerda de cómo, o sea, a lo mejor no recuerda cómo funciona cosa y tiene que estar haciendo toda esta movida, sí, su padre o su compañero o quien coño sea al final. Sí, si fuera un experimento hecho entre padre e hija. Sí. Con toda la gente y que ella se hubiera arrepentido en algún momento. O que igual ella tuviese los passwords, lo que fuera, lo olvidó o a propósito o sin querer, hubo un accidente y ahora él tiene que estar detrás metiéndola en una historia para que recuerde esto o de alguna manera. O sea, estoy utilizando, ¿qué dices tú? Estoy utilizando el programa de mi hija que ella creó, su entorno, pero necesito unos datos que solo tiene ella y ella no se acuerda. Sí. Y necesito hacer un paripé para que recordarlo, sí, no sé. Sí, sí. Tiene toda la pinta, pero bueno, eso, nos estamos adelantando. Como siempre. Ya hemos explicado el capítulo entero, ya casi. Ya está, la serie entera. La semana que viene. Ya la podéis cancelar, ya está explicado todo. De alguna manera, cuando despierta Daniel, se da cuenta de que Maura está al otro lado de la puerta, que esto también es un poco sorprendente, y bueno, le pide el dispositivo y le dice que no hay mucho tiempo o todos morirán otra vez. Maura se va, Daniel mira hacia la pantalla y salta el opening. Me hace gracia porque, claro, creo que lo he dicho antes, digo, se confirman muchas cosas, pero que realmente es que no hace falta ni confirmarlas, porque todo esto de que se repetía, de que era una simulación, creo que lo teníamos claro desde el minuto uno, o sea, no, creo que era una de las cosas, esta es una de las cosas que tampoco hacía falta mucha cábala y que tampoco podemos colgarnos mucha medalla porque es como, esto era obvio, tío. Sí, sí. Entonces, bueno, Maura sale al barco, el barco se balancea en la tormenta y tal, echa una mirada al libro de Kate Chopin, el del despertar, y bueno, sale al exterior y se arranca el collar. Esto es gracioso porque luego el otro le pide el collar y dice, no, todavía lo tengo, pero por un momento parece que va a arrancarse el collar y tirarlo al mar. ¿Os imagináis? A tomar por culo la llave. Necesitamos la llave que me arrastre en largos y la cojo. Sí. El libro, la serie se encarga de enfocarlo, sí, o de darle una importancia que... Yo al principio pensaba que la llave era el libro. Sí, yo también. A lo mejor el código está en el libro, porque es que lo enfoca como en dos ocasiones. Sí. Tío, tiene que ser, sí, importante para algo el libro, tío. No creo que solo sea al despertar. Igual, sí, porque además luego cuando pasa el contramaestre también se queda mirando, sí, el libro. Sí. Sí, sí, yo creo que igual tendríamos que leerlo a ver si el final de la serie está ahí. A lo mejor sí. Estaría bien. Las dos temporadas que nos faltan están ahí. Sí, sí. Pasamos a la sala de mando, donde están ahí Tover, Anker, Iben y demás, y obviamente están ahí que tienen que encontrar al capitán. Iben dice lo que tiene que decir, es la venganza de Dios. Y Ramiro le suelta que si Dios existe y creó todo esto, debe estar loco de remate. Es buenísimo. Entonces Clemens, creo que el episodio anterior estuve diciendo Clemens todo el rato y el anterior a este, Clemens. O sea, esto también va cambiando según... Debe ser la primera vez que nos inventamos una pronunciación de una vez para otra. Pero ¿es Ramiro o Romualdo? ¿Cómo era aquello? Rodrigo. Pues Clemens sugiere avisar a los que están en la sala de máquinas. Ramiro pilla lo de máquinas, porque se parece en francés, y dice, hostia, está de acuerdo. Dice, el bruto aquel, el cara sucia, sabrá qué hacer. Aquí hay un poco de caos en original, obviamente, porque nadie se entiende entre sí y están gritándose en varios idiomas. Pero bueno, sí, pero hacen gestos, ¿eh? Sí, y con lo de la sala de máquinas queda un poco claro. Entonces salen de la habitación, de la sala. A Virginia la dejan atrás, que dice, ay, no, estoy un poco mareada, me estoy quedando un poco negruzca por mi sangre de colono. Y bueno, y los demás se piran. Yo no es porque la haya cogido manía a Virginia, pero vamos a ver. En el capítulo donde todo el mundo se está tirando el barco, te hacen la víctima, como que parece que te ibas a tirar y luego no, o qué ocurre. Y luego aquí, otra vez te estás haciendo la víctima por lo que está ocurriendo, de qué pasa contigo, o sea, no sé. Eddie, te noto muy decepcionado con este personaje, ¿eh? Creo que tenías muchas expectativas, bueno, yo también creo. Todos. Yo creo que está mal, esa escena está mal explicada, la de que casi se tira. Sí. Yo creo que esa escena realmente se paró y se pilló justo antes de tirarse. Sí. ¿Vale? No creo que estuviera ocultando o hacer ver que pasaba algo. Y ahora realmente con la mano está acojonada. O sea, tiene la mano negra y yo pensaba que subía más la negra. Es lo que comentábamos, que aquello fue un amago de mira qué personaje tan interesante tal para desviar la atención, seguramente. Sí. Puede ser. A mí me la dio con queso, desde luego. Pues nada, Daniel se levanta y dice, hostia, ahora sí me ocurre. ¿Puedo quitar una placa y meterme ahí en los entresijos en las bambalinas? Pues venga, ya era hora, Daniel, ya se te podía haber ocurrido antes. Pero se le ocurre, o sea, él ya que conoce. Que es este momento que dice que está ahí sentado como diciendo, ¿yo qué hago aquí? Y parece que de repente dice, hostia, claro, joder, yo podría meterme. Yo podría hacer atajos cuando me dé la gana. Sí, pero también suena como que no está seguro porque dice algo así como, sí, o sea, que no debe tenerlo claro, por eso a lo mejor no se le ocurrió antes, porque es algo que igual, puede funcionar igual teme por su vida, porque le pega un chispazo un cable de esos, igual se queda ahí. Aquí dices lo de, hostia, vale, es una simulación, pero he decidido meter todo un cableado y conductos por aquí, súper sucio. Ya. Es que navegamos entre dos putas aguas. Claro. Y el eufemismo va con toda la intención. O sea, sí, es que llevamos varios episodios diciendo, o físico o mental. Es que es la puta dicotomía esta de porque además, o sea, decías en Matrix quedaba muy claro el mundo digital con el mundo de las máquinas, el real, que era todo sucio y hecho polvo y con cables y tubos, y luego veías al digital y todo era código fuente. Y aquí, claro, dices, joder, vale, es una simulación, pero hostia, pues habla un poco más, no sé. Igual el diseño dijo, voy a hacerla con cables y tal, que queda más... Pero es que parece... Es que al final son los atajos, ¿no? Lo comentan también cuando encuentran la tablet. Sí, es como la manera de representar el código, el bug, el atajo para llegar a cierto sitio. Correcto. Yo creo que es una manera de representar la simulación. Sí, algo así. Y sería lo mejor, porque si no sería, o sea, parece que todo es muy físico, por el pantallas, cables, etc., pero luego volvemos al tema de que es como cojones se teletransportan de un sitio a otro. Entonces, como decía lo de Shiro en el episodio anterior, y lo que ha dicho ahora Albert, tiene que ser una manera de representar, digamos, físicamente, porque Shiro también hacía mucho esto, que representaba las cosas y parecía algo físico que estaba ahí, pero no, era simplemente, pues eso, una representación del ciberespacio. Pero yo es que, como lo veo yo, había tenido el mismo sentido poner el túnel negro que tienes desde la habitación hasta el mundo, porque es que viene a ser lo mismo, solo que un túnel negro con cables. Es que no tiene sentido meterle cables. Es que haces un atajo, bueno, o el conducto ese principal, con las rayolas estas relucientes, y luego detrás es un escenario con pantallas LED y cables. Es raro. Y un respira que conectan con el barco arriba. Sí, porque... Una batalla tecnológica. Es raro, pero el diseñador parece que no lo tenía claro. Realmente sigue siendo... Las dos cosas exactamente lo mismo. Conectan un mundo con otro y cuando tú lo has cruzado desaparece. Porque acordémonos que el agujero desaparece. No, se cierra. Es algo mecánico. Es una puerta también. Algo palpable, es una puerta. No es que digas, en plan Harry Potter, se abre un portal así. Pero yo creo que es más representar eso, las puertas traseras del código, para decirlo de alguna manera. Sí, lo que, claro, lo hacen, o sea, es para despistar, lo hacen un poco chusco para decir que te creas tú. No, ¿qué es? ¿Es un escenario como un gran teatro o es una simulación y es todo virtual? Bueno. Juegan con eso, pero claro. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Bueno, mejor está claro en el episodio siguiente. Espera, que nos queda un episodio, sí. Hay que ir contando las veces. Con un grupo de notas explicando todo. No, en serio, hay que ir contando las veces que vivimos, nunca lo sabremos. Sí. Eso será más en el siguiente. Con el tono lastimero que se nos nota. Pero bueno, volvemos al barco, los pasillos. Está Maura paseando por los pasillos. Que una cosa, no sé si a vosotros os... Me estoy adelantando solo dos escenas, pero no sé si a vosotros os pasó que veis a Maura pasear por los pasillos y tal y qué cual, y piensas, vale, y esa amenaza del Soma que se estaba comiendo el barco, o sea, parecía que está, iba, ¿no?, muy rápido por unos momentos y ahora parece que no aparece, ¿sabes? O aparece casi de casualidad. Pero bueno. Entonces, más, más adelante, ¿eh? Sí, facilidad. Espectacular, como, bueno, sí, sí. Todo está inclinado, hay cosas, pero da igual todo. Exacto, no sé, exacto. No sé si era este capítulo o un anterior que recuerdo que dije, joder, llevo todo el capítulo viendo a Maura dando tumbos por los pasillos. En este. Sí, este es un poco eso. Hay como varias repeticiones, digo, que hacen como los japoneses con el anime, que van repitiendo la misma escena varias veces. Aprovechando. Aprovechando lo de los pasillos, tío. Puto Baran, diciendo, mira, aquí estoy ahorrando para que Netflix no me cancele. Toma, cállate. Yo creo que en el capítulo 7 este le llegó una nota y dice, mira, o vas ahorrando un presupuesto o no llegamos. Y dijo, coge esta escena y repítela. Todos. Pasillos. Sí. Copiar, pegar. Sí, tal cual. Han cogido la tecnología de origen. ¿Os acordáis esa escena? Hacia atrás. Esto era Tenet. La de origen, que es como si no estuvieran perdiendo lo que es la relación de la gravedad dentro de lo que es un pasillo. Vale, la escena del pasillo, sí. Que van, sí. La patada y todo eso. Bueno, La patada que tienen estos en la boca los de Netflix. La patada. Maura se encuentra con el contramaestre, que estaba buscando también al capitán, ¿no? A Lasco Nova. Y Maura, me encanta porque Maura dice, pensaba que había vuelto. Y el otro dice, ¿a dónde había ido? ¿Vuelto dónde? Dice, no, quería decir vuelto al puente. Entonces, claro, el contramaestre yo creo que ahí se huele algo y dice, vale, ¿habéis encontrado al niño? Y dice, no, y dice, vale, pues vale, yo voy a por el niño. Se separan, ¿no? Voy a hackear. Y Maura aparece en la sala de mando, donde está Virginia, que hemos dicho, y Virginia, claro, esperaba que Maura le pudiera decir qué le pasaba en la mano, porque dice, bueno, ella es médico, pues me dirá qué me pasa con mi supermano negra. Y tenía que haberle dicho, que eres tonta, que no toques lo que no sabes lo que no sabes qué es. Es una llorona. ¿Qué es eso? Sí. Tenía que haber dicho, perdona, el casting para alguien era la puerta siguiente. Sí. Y Virginia, joder, pero yo es que leí Prometheus y me lié. Me tiré de cabeza. Sí, es que todavía nació para ser colona. Entonces, Maura le dice que se imagine que es una pesadilla. Y claro, esa es la clave. En ese momento se le ocurre y dice, coño, Asconova puede estar en su recuerdo. Me voy para allá. Entonces, volvemos a los pasillos, volvemos a la peña dando tumbos, el contramaestre esquivando ahí el chapapote del Soma y llega aquí sí que hay chapapote. Aquí sí. Es que es eso, es que es un poco aleatorio. Pero bueno, llega a una habitación que no habíamos visto, donde quita el cajón de un mueble, ¿no?, de un aparador que hay ahí, y saca una tablet, que esto sí que parece una tablet de verdad, ¿no? No, una tablet, no, una Steam Deck. O una Steam Deck. sí. Donde vemos una cuenta atrás para el cierre, pone que quedan 43 minutos. Que esto siempre lo llevan muy bien los, o sea, tanto en Dark como en esta, Janja y Bo llevan muy bien el tema del tiempo, porque pone 43, que son más o menos los minutos que quedan para que acabe el capítulo. Y cuando luego vuelve a aparecer la cuenta atrás, también pone 20 y tantos, y es más o menos los minutos que quedan para que acabe el capítulo. Sí. Luego ya cuando no cuadra tanto, pero sí. Eso ya lo hizo 24. No es como... pero vamos, que no son los 5 minutos de anime. Sí, los 5 minutos de va a explotar el planeta, salgamos de aquí. Eso no es así. Entonces, y esto es curioso, en la tablet vemos una representación 3D del barco, que volvemos a lo mismo. Vale, es física o está... O sea, dentro de la simulación en la que estamos viendo que representan las cosas de una manera física, está la puta tablet en la que tienes esa representación en 3D para que tú busques al niño. Que es curioso, porque si podías buscar al niño así, haber empezado por ahí. Henry. Claro, es que dices, si tienes el mapa del Fallout aquí en el brazo, exacto, y sacas y miras y dices, ¿dónde está el punto? Pero, de... Pero es como que Henry no pudiera tocar ni hacer ni nada. Es como si fuera el observador que manda. Es cierto, porque sí, para eso está el contramaestre dentro. Pero, coño, para eso dile al contramaestre, tú, busca el niño con la puta tal. Exacto. Sin moverte del sitio. Es que además entra el contramaestre. Me da la impresión de que hasta que Daniel no va a ver al niño, que abre la esta, no es localizable. No puede detectarle. Como que eso debe estar aislado, sí, o algo así. Debe haber zonas que no. Hay zonas que no puede acceder por el mapa. Están ocultas en el mapa. No, están no apagado. Eso es DLC. No ha apagado el contenido. Son DLC. Claro. No. O no ha hecho la secundaria y no le aparece en el mapa. Pero de todas maneras, es verdad que hasta que Daniel no ve dónde está el niño, no lo he podido acceder. Pero antes sí que podía, cuando el niño estaba en el barco. Ya. Claro, pero si te acuerdas cuando se metieron en el recuerdo, le dijo, quédate aquí, que aquí estarás seguro. Sí, o bueno, tener ahí algo hackeado para que el niño se esconda. Es que sí, pero... yo no sé por qué cuando lo encuentra, se lo coge y se lo lleva a Henry. O sea, porque estuvo con el niño. El niño ha estado varios capítulos dentro del barco. Eso es verdad también. El niño lo tenían por ahí y ha esperado hasta el séptimo para llevárselo a Henry. Agujeros de guión, sí. Ya estamos. Yo creo que es porque Maura todavía no se acordaba de porque el niño es importante, porque al final al niño se lo llevan como moneda de cambio, no es porque quieran al niño. Bueno, quieren la pirámide. Sí, porque quieren la pirámide. Aunque también, claro, es verdad que a lo mejor con toda la gente ahí, pues por algún motivo no podía llevárselo. Pero claro, pensando que la gente son putos personajes no jugadores, podía haber dicho... ¿Qué iban a pensar la gente? Niño, exacto, dame esa pirámide que tienes tú. Sí. Y ya está. Sí, esto es un poco. No, pero viendo cómo esta gente dijo, a ver, si se la pido aquí, van a montar un tumulto y se van a cargar la pirámide. Ya, pero son penejotas, los apagas y que le den por apagados. Es que no sé, sí, esto es un poco. Es que además, o sea, el contramaestre en el capítulo 2 o 3, que sale el niño, se va para la cocina, mira la tablet, ¿dónde está el niño? En la habitación, se lo lleva a la habitación, ahí lo mete bajo la cama y zasca, y se lleva el niño al. A menos que. Claro, el niño lleva la pirámide, que al final es la cerradura. ¿Vale? Al menos que pretendiera el padre que el niño, que con el niño juntarse con la madre, no sé, despertara y abriera la cerradura con la llave. Sí, podría tener algo que ver con eso. Podría tener algo que ver con que no podía, digamos, manipular la simulación porque quería, claro, que Maura recordara y tal. Bueno. Sí, pero dudo que Daniel supiera que Maura tenía una llave, porque cuando se lo dice no sabe lo que tiene. No. Que Henry, juntando al niño y a la madre, exacto, como la madre debe tener el recuerdo y debe saber dónde está la llave, que la unión de los dos despertara la mente de Maura y sacara la llave. Sí, realmente es lo que decimos. Debe ser un recuerdo, alguna cosa que tiene Maura en la cabeza. Ella debe saber algún conocimiento que ella no recuerda. Y la manera de desbloquearlo es... La otra que puede ser es que cuando se reinicia, es como que los que mueren en el barco se reinician. Sí. Que no quiera entonces, al ver que la madre no despierta, que Mao no despierta, quieran sacar al niño del barco por algún modo. Bueno, sí, al final para chantajear a Maura, ¿no? Pero... Que por eso se da cuenta el capítulo 7 de que el niño tiene que salir de ahí. El niño no puede reiniciarse para que no pierda los recuerdos de las sucesivas repeticiones o algo. Puede ser que algo así. Bueno, los recuerdos del niño igual no son importantes, pero lo que tiene que sacar es el niño para la pirámide. Eso está claro. Sí. Y pues fíjate, yo creo que va un poco por lo que dice Albert, que no pueden manipular mucho la simulación porque no saben que Maura tiene una llave colgada del cuello, pero saben que Maura tiene escondida en su memoria un código. Exacto, un código para salir de la simulación. O es que eso es lo que no sabemos para qué es, pero... Sí. Joder, y esto es súper Inception. Sí, es el tema de cuán importantes son todos los objetos y mecanismos que van saliendo durante la serie, de que empieza hasta el punto donde estamos, que fijaros, el primer mecanismo, bueno, uno de los primeros mecanismos que vemos es... la tablet esta de Konami o como se llame, de videojuegos, que es que de repente vemos que hay dos personajes que pueden tener esa y luego evolucionar a Steam Deck. Bueno, es como, vamos a ver, ahora ya nadie se acuerda de... Como el Mega CD y la Mega Drive. Exacto. Son dos. Son Megazord. Y justo en esta escena, que a lo mejor lo que vas a decir, Christopher, ahora más, disculpa, es donde hay un el cabo del miedo, confirme. ¿Cabo del miedo? ¿Dónde estás, ratita? ¿Dónde estás? Bueno, la siguiente escena es Maura internándose en el recuerdo de Ike. Llega a la casa, vemos el glitcheo este de fondo ahora, y encuentra, esto es curioso, lo que decía en Telegram Miquel, parece que Android es confirmed, porque encuentra a la mujer de Ike, a la que no entiende, obviamente, porque está hablando en alemán la otra, pero que sí. La mujer está como, o sea, está como glitcheando también, porque entra en un bucle repitiendo lo mismo. ¿Puedo ayudarla? ¿Está perdida? ¿Se encuentra bien? O sea, y es como el programa se está yendo. Yo no creo que sean androides, porque volvemos a lo que decía Albert, que esto parece una representación de la... Sí, pero es que yo la entiendo... La voz se modifica, La voz se modula y si cuentas que hay pasillos con miles de cables, ¿por qué no tiene que ser un androide? Claro, porque estamos con la del que si es físico o si es digital, sí, o sea, es virtual. Es que encuentro muy descabellado que sea físico, pero bueno, nunca. Bueno, también hay que decir, verdad, que en su momento dijimos que la mujer de Ike tenía como un problema mental, ¿no? Esta tiene el problema de funcionamiento. Sí, sí. Que lo que le pasa a esta tarada, ¿no? Es plan, uno cuando se vuelve loco, lo que hace es. Se imagínate los sanatorios de toda España con gente glitchea. Hola. Ahora apuestas. Daniel recorre los interiores del barco, llenos de cables, como hemos dicho, sale por una escotilla a lo que parece el oeste, en los Estados Unidos, ¿no? Parece estos páramos que salen en las películas del oeste, y ve un rosario en el suelo con una cruz. ¿Este de quién coño debe ser el recuerdo? Eso es Ramiro, y no es Ramiro, el oeste. Eso Ramiro. Tiene que ser España. Ah, podría ser. O Portugal. España o Portugal, sí. No, a lo mejor es Almería y por eso parece el oeste. No, sí, puede ser. Que yo creo que es España porque Ramiro mata a alguien por Ángel. Sí. Y el recuerdo de Ramiro tiene que ser matar a alguien. Además, por Ángel. Un campo tan yermo solo puede ser Extremadura. Está claro. Y además, se ve una ermita de fondo. Sí. Ahora viendo la imagen, hay de fondo una ermita. Sí. Y no sé si recordáis si esta escena del cuando sale Rosario no cambia en una escena de Ramiro o no. No. No lo relacionan nada más. Bueno, no, sí, sale Henry. Sí, no. Bueno, sale Henry, pero luego sí pasamos a una. Bueno, pero es gracioso porque en esta. Bueno, porque luego se ve una secuencia de que él va pasando atajos y atajos. Sí. Se van descubriendo como los escenarios de cada personaje. Sí, sí, sí. Futuras localizaciones que hubiéramos visto en las siguientes temporadas. Exacto. Gracias, Netflix. Bueno, yo creo que ni siquiera. No las hubiésemos visto porque realmente. Quizás no. Ya, nosotros estábamos esperando a que cada uno explicase su historia y en este capítulo te dicen: mira, la historia de cada Había uno. Había historias para cada uno. Estaban hechas ya de esta manera y con escenarios y tal. Y aquí está donde se iba a rodar su película. Y ya en un solo capítulo te lo acaban de explicar y pero se lo quitan de encima. Me gusta que esté fuera de Ramiro, sí, efectivamente. Sí, me gusta. Entonces, bueno, Daniel se mete por un pozo, que entendemos que el pozo lleva a otro atajo, y esto sirve de transición porque vemos que todo esto lo está observando Henry desde su despacho. Luego mira a otra pantalla y en la otra pantalla pues se ve en los pasillos a Clemens y compañía. Ramiro dice que se hunden. Joder, eres un puto Sherlock. Y le dice a Anker, por supuesto que quiere castigarnos tu dios. No es misericordioso, está loco y es cruel. O sea, Ramiro está on fire con el tema de que me cago en tu puto dios. Antiguo Testamento confirme. Sí, coge unos chalecos, pero Anker le dice, pero ¿dónde vas, tonto polla? Así con el frío que hace nos vamos a morir todos congelados. Es que no has visto Titanic. Y bueno, y nada, prosiguen. E Iben llama a Tobe y le dice, ¿qué quieres con esta gente? Él no es un sacerdote. ¿Es maricón? No, eso no lo dice, pero él no es un sacerdote. Pero lo mira con ojos. Y ella es claramente una puta. Ay, ¿ves? Con ella acierta, pero con ella se equivoca. Y le dice que, claro, obviamente, es que 100%, es que no hay más lógica. Estos son los designios de Dios. Si Dios nos quiere ahogar, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria? Es que la lógica de Iben es impecable. O sea, es de las personas que van hasta el final con su idea. Correcto. No, o sea... Y aquí se ve el rosario que hemos visto hace 2 minutos. Es verdad. Hostia, tío, ¿qué? Se me había pasado por alto ese... Pero yo también, lo acabo de ver ahora. Sí, yo también lo tengo que ver. Sí. Oye, pero está en la misma posición, igualito, en plan, copiar y pegar... ¿sabes? No, no, porque en la primera escena se ve como plegado, o sea, la cruz sobre las bolas, y vale, aquí está vale, desparramado vale. En el suelo. Es como pues, que se le ha caído a Ramiro. A Ramiro. Vale, vale, vale, porque vale. Hubiese estado bien que estuviese igualito. En la misma postura, en plan, sí, sí, coger un objeto de estos de 3D y lo pegas en el otro escenario y dices, ya está. Varan ahorrando con Firmin. Le ha servido de poco el ahorro. Rezando para que Netflix no le corte el grifo ahí. De esta escena... De esta escena me gusta lo que dice Toby a la madre. Estás puto loca. Sí, sí. De todas formas, el rosario, coño, ya lo habíamos visto antes. Cuando se fue. Claro, sí, lo hemos comentado Ramiro, muchas veces. Es verdad, coño, joder. Sí, con la cruz invertida y todo esto. Ay, Dios, observando. No, la cruz invertida se la habíamos visto a. A Crestel. Sí, a Crestel. Pero también a Ramiro, porque cuando dormía, de hecho, fue Dave. Claro. Es verdad, Dave, tú dijiste que te diste cuenta del detalle, que cuando dormía Ramiro tenía al lado el rosario. Tenía el rosario. Sí. Pero bueno, en todo caso es lo que dice Miquel. Tobe se enfrenta a su madre diciendo que está loca. O sea, que no, ella no lleva al hijo de Dios y que su madre no está escuchando voces. Pero es en vano. Iben se queda y obviamente Anker pues, se queda con la mujer. ¿Qué vamos a hacer? El buen marido ahí. Exacto. Aquí hay una escena brevísima en la que Maura sale del recuerdo de Ike, ve la foto familiar y se pira. Ve la foto y se está preguntando ¿quién debe ser Nina, la hija favorita? pasamos a Daniel, que esta vez sale a un escenario nevado. Esto imaginamos que es Polonia, porque ve lo que por parece... Por cierto, que... ahora que dices de Nina, leyendo los créditos descubrí que la mujer de Asconova tiene nombre. Oh, ¡no jodas! ¿Cómo se sí, llama? Sí, pues se me ha olvidado, pero tenía nombre. ¡Joder, joder! Aquí, sí, aquí se llama venimos... Nani. Aquí venimos... Nani, dice, se llama Nani. No, la mujer de Capitán Acroba. ¿A qué hay que venir? Se podría llamar Barrotes. Nani Barrotes. hay como chiste, los palotes, hostia. Hay un chiste que me he tenido que callar, pero se lo he pasado igualmente. Ya lo he visto. Ya. Total, aquí no hay censura. No lo censura a nadie. Hostia. Ah, sí, vamos a leerlo. Anker le dice a Tobe, ¿sabes lo que está loca? Mi polla en tu boca. Sí, total, ya han cancelado la serie, que nos cancelen en pocas. Hostia, hubiese estado bien que en un momento de lucidez la madre le contesta y ¿sabes lo que es? Que le contestase eso. Y el Varan al otro diciendo, ahora cancélame Netflix, que te den por culo. Cancélame esta, venga. Ay, Dios mío. Está saliendo bien esto. Bueno, hostia, qué bien informado venimos, Dave. Yo con papeles que mientras decís tontería lo estoy buscando, ¿vale? Vale. Mientras tú buscas. Pues eso, Polonia. Vemos el escenario nevado y lo que parece un cobertizo o un silo o algo así y un rastro de sangre en el suelo que va hasta él o que sale. Y vemos la postal de Nueva York de Olek en el suelo. Y de fondo se ven unas torres. Yo aquí pensé sí, que la foto no es de Olek. Ah, ¿no? ¿No? O sea, la foto la lleva Olek, pero a lo mejor mató a alguien y la foto sí. Es de ese alguien muerto, porque está justo al lado de lo que parece ser donde murió la persona. Oh, no, o sea, pero... Que no es del hermano de Olek, pero que... Se hará pasar por hermano y para ir a Nueva York y... No lo sé. No lo creo, porque de hecho cuando Olek se lo dice a Linky, dice que es de su hermano, porque pregunta, ¿es de una novia? Sí, eso parece muy sincero. Y dice, no, es de mi hermano. Y voy pues a ver si él se cargó a su hermano. No, a ver, que ha matado a alguien es casi seguro, porque ahí sale el pueblo. Hay un rastro de sangre. En ese pueblo, pero básicamente que el motivo por el que huye de su pueblo es porque ha matado a alguien y se va con su hermano para desaparecer. Posiblemente. Okay. Pero esto no parece un escenario de guerra, esto. De una batalla o algo. ¿De una batalla, no? ¿Te parece? No. Claro, es que con el humo de fondo y todo. Y eso sí iba a preguntar, el humo de fondo. Como era polaco, ven unas torres. Sí, pero unas ahora estoy viendo unas torres tipo. ¿Petrolera? Es que es eso, parece como que están... Hostia, vale, pues igual es Estados Unidos esto. No lo creo. Por las torres petroleras, en la fiebre del oro aquí, el oro negro. ¿Nevaba en la fiebre del oro? Es que vete a saber qué zona es. No lo sé. Hostia, es verdad, yo he supuesto que era Polonia por lo de la postal, pero igual no es Polonia, claro. No, o sea, yo... Es que hay unas torres, es verdad, hay unas torres humeantes de fondo y se ven como aquellas torres que arriba tienen un depósito. Exacto. Hostia... Pero bueno, ¿sabéis cuál era la respuesta? Nunca la sabremos. Nunca lo sabremos. Sí. De hecho, hay un fotograma que se ve más claro. Las torres son arriba tienen un depósito. Polonia creo que tiene reservas de petróleo o algo así. Tía, pero esto ya sigue ardiendo. Hostia, y las montañas nevadas aquí de fondo. Bueno, en todo caso es irrelevante. Lo que sí sabremos es que la mujer de Asconova se llama Sara Larsen. Sara Larsen. Sara Larsen. Vale. ¿Eh? Bueno, la cuestión es que ve glitchear una escotilla en el aire. Esto también es un poco aleatorio, porque cuando salió en el anterior era una escotilla como de verdad, y la tuvo que abrir y se abría como una escotilla, ¿no? Aquí se glitchea, parece que glitchea una escotilla en el aire, y lo que hace es arrancar un panel, ¿sabes? Una pantalla redonda, y se mete. Y hay un agujero. Ya, es un poco... Ok. Pero esto, ojo, es un poco aleatorio, pero da peso a lo que decía Albert, ¿eh? O sea, ojo. Pero bueno, saca una pegatina aquí de estas del AliExpress, del fondo sí, de pantalla. Sí, un poquito. Saca la pegatina y dice, detrás está el contador y... Como cuando está viendo, bravo, yo creo que lo que da a entender un poco es que Daniel, sea físico, sea una simulación lo que hay ahí, lo conoce bien. Claro, eso sí. Es como que ha ayudado a desarrollarlo o lo que sea. Eso sin duda. No, bueno, se ve mucho glitcheo, ¿eh? Yo creo que la simulación está petardeando por todos lados. Sí, eso sí. Lo que Daniel tiene... Tiene una información superior, claro, al resto. Pues lo que no sé si no ha entrado en los bucles o por qué, pero... Debe ser ingeniero o algo. Es lo que decía Dave. A ver, si volvemos a lo de antes, si Maura es la que está al cargo o lo que lo ha diseñado, Daniel, al ser el marido, pudo tener algo que ver o podía tener información que los demás no tienen. Sí, que fuera un ingeniero que trabajaba en el proyecto. Exacto. Pero, ¿es glitcheo o son las pantallas LED estas que petardean? Bueno, las dos pantallas cosas petardean, sí. Sí, es lo mismo. Sí. O sea, ¿se ve en algún momento algo físico o algún personaje, un glitch de estos de, ¿sabes? ¿Qué? Bueno, el único glitch que se ve es cuando levantan todos la taza a la vez. No, sí. Y el sí, pero me refiero a algo visual, algo visual sí. ¿Sabes? Que, la mujer de Ike. Sí, la mujer de Ike, correcto. Es la mujer de Ike, pero en la simulación, en el primer capítulo se ve todos levantando la taza a la vez. Sí, ahí es cuando ya te da muchas pistas también. Voynich, yo imagino que se refiere a algo como ver medio cuerpo fuera y dentro de la habitación andando por la pared. Sí, tipo Ubisoft. Sí, exacto. Sí, exacto. O Skyrim. No. Skyrim con mods. Eso no se llega a ver. Pero bueno, yo cuando digo glitcheo me refiero un poco a eso, a que falla todo. O sea, tampoco es exacto. Claro, porque te juegan aquello del físico y virtual, porque dices, hostias, hay un glitch, pero es la pantalla que está jodida, los paneles estos. Y es algo que puede ser físico. Tú puedes ver un glitch en la pantalla, como cuando vas a la caixa y no funciona el cajero automático y está glitch en la pantalla con el Windows ahí. Hostia, no puedo sacar 20 euros. Joder. Pero todos estos glitcheos empiezan con la tormenta. O sea, no en este capítulo que se llama la tormenta, pero creo que en el anterior es cuando se ve la tormenta de lejos. Sí, sí. Y yo creo que los glitcheos empiezan ahí. Entonces, yo no sé si es muy normal de que cuando se va a hacer el cierre empiece a petardear la simulación. No lo sé. Sí, ¿no? Cuando reinicias Windows, no te ponga todo ahí. Sí, bueno, a lo mejor se reinicia porque ya no puede la simulación aguantar. Eso parece más. Y son 8 días. Parece más eso. Parece más eso porque es una tontería. Es verdad, es una tontería que dices, bueno, voy a reiniciarlo, pero cuando le doy al reinicio parece que todo se va a tomar por culo. En mi PC pasa, pero o sea, por regla general no debería pasar. No, pero también es posible que no haya manera, como no conocen el software o por qué está jodido, que solamente puedan tenerlo en marcha, no sé, pues eso, 8 días. Sí. Y luego ya la cosa, pum, se viene abajo el código, pum, ya hay que reiniciarlo. No soporta más, las gráficas se sobrecargan. Sí, sí, se calienta el sistema y hay que reiniciarlo. No, a ver, yo entiendo con lo que dicen que la simulación son 8 días, sea pase lo que pase. Y que cada vez son 8 días. Es decir, no avanzan a 9 ni retroceden. Sí, pero igualmente el sistema igual es porque no da más. O sea, después de que sean 8 días... O sea, una cosa no quita la otra, que sí, que a lo mejor son 8 días siempre, pero 8 días porque el sistema no da para más. Ya no puede más. A mí me da la impresión de que la tormenta está programada para empezar en ese punto de la simulación siempre. Sí, es por eso. Eso provoque que lo demás se pete, puede ser, pero yo creo que eso está programado para que pase así. Claro, porque en principio decíamos, no, es que han metido un código, el código Konami lo han metido para reiniciar el sistema ellos, pero a lo mejor realmente... Aquí queda más claro que se reinicia siempre. Sí, sí, siempre. Que da igual el código que han metido, nada, el código igual es otra cosa. Al final el código parece simplemente, pues eso, la comunicación entre uno y el otro, pero van a ver, teníamos motivos de peso para pensar que no. De hecho, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Luego en edición, cada vez que tengamos eso, pones música triste de fondo. Todo saca coro ahí. Nunca lo sabremos. Igual que el proyecto Lemmings, yo creo que se lanza siempre en el mismo momento. Que no lo lanzó nadie. Hostia, pero lo de los Lemmings no se ve más en plan, metemos el código, pum, y se empiezan a tirar todos. O sea, no, yo creo que no coincide en el momento que el contramaestre mete el código y se activa. O sea, creo que se activaba o antes o después, pero no es justo en el momento que mete. No. No se enlaza tanto. No se enlaza tanto, es verdad. Es una cosa. No, yo entiendo eso como sistema de comunicación. Pero lo puede parar, lo para... Daniel, sí. Lo para Daniel con la máquina. Sí, pero que lo pare Daniel no implica que alguien lo haya iniciado. Puede ser que se inicie solo en determinado momento. Pero claro, ya como ingeniero ya tienes los códigos para detener un proceso. Bueno, sí. Es una tarea programada de Windows que tú la paras. Sí, que tú la puedes parar. Sí. Como administrador puedes hacer botón derecho parar. Puede Correcto. Ser, sí. No, ya sabremos la respuesta, sí. Pero no, porque todo es un gran teatro y es físico, nada. Vale. Pasamos a las calderas o sala de máquinas, según el episodio y según cómo me diga, cómo me pegue decirlo. Y a Lucien parece que le va a dar otro ataquito cuando llegan Clemens y los otros. Tobe en alemán informa a Franz de la tormenta que está cayendo fuera. Y nada, Franz, bueno, antes de esto, Clemens abraza a Lucien, pero mirando a Jerome, ¿eh? O sea, a lo que le interesa, que a Jerome le funciona. A Jerome le queda poco. Entonces Franz le dice a Oleg que vaya al puente, que deben evitar que el barco vaya paralelo a las olas, y él mientras irá a cerrar los mamparos, o sea, las escotillas del barco para frenar el agua. Tobe va con él, Lingui se va con Oleg, obviamente, y nada, y quedan Ramiro y Ángel pues dándole paladas a las calderas. Bueno, a ver, Ramiro y Ángel, besitos. Sí, claro. Y quedan Clemens y Lucien también, y Jerome. Nos resulta raro que Franz, que es el que tiene más idea de manejar el barco, sea el que se ve a hacer las escotillas en lugar de mandar a los otros y irse a conducir. Yo creo que es por tema de fuerza, porque como vemos, el agua ya ha entrado y él sabe, o sea, y él a lo mejor se imagina que va a requerir una gran fuerza cerrar las puertas, que de hecho él al final no puede cerrar las puertas. Sí. A mí me perdonarás, pero un carbonero tiene más fuerza que un puto gol. A ver, una cosa también, por conocimiento, tú no sabes dónde están todas las escotillas de cierre de un barco, a menos que seas... Pero Oleg sabía dónde estaba el timón. Y sí, también es un poco raro para decirle, tú, lleva el timón y tal, porque, a ver, me ponen a mí en un timón, igual hundo el barco antes de tocarlo, ¿sabes? Pero bueno... ¿Dónde está el botón de puñetazo? ¿Creéis que se ven las olas desde la ventanilla esa? Claro, sí. Bueno. Pero bueno, el plan es ese. En los pasillos vemos a Maura que decide tambalearse por los pasillos un poco más. Sí, más. Qué tarde estamos grabando pasillos, ¿eh? Plano reutilizado del anterior. Si os fijáis, está, es lo mismo, pero está invertido para que no se note. Y también es que está un poco mal hecho, ¿no? Porque va de una pared a otra como si fueran unos críos, ¿no? ¡Ay, qué mal fallado! Mal hecho no está, porque si te fijas al fondo, las cortinas están inclinadas. O sea, el escenario se estaba inclinado. Sí, eso es verdad. O había unos tíos con unas cuerdas moviendo las cosas. Sí. No, oye, yo creo que bien hecho está y que es lo que dice Dave, que van moviendo lo que es el escenario. Para que las cosas se inclinen y Maura no sabe hacia qué lado lo van a mover ni con qué fuerza lo van a mover. Nah, eso te meten en un escenario eso con unos muelles hidráulicos debajo y hay un tío ahí moviéndolo. Y los señores de Netflix, a ver, señor Baran, esto del barco entero construido dando vueltas, ¿no se podía haber evitado? A ver, estos billets. A ver, señor Baran, era más fácil comprar cuatro negros que poner muelles hidráulicos, joder. Y tú preocupado por lo de la polla en la boca, ¿eh? Sí, claro. Bueno, hostia, pero es que el Baran debe ser como Nolan, dice, no, yo necesito un barco de verdad en alta mar. Uno no, necesito siete. Necesito una explosión atómica. Y necesito esperar el día que haya tormenta, para una tormenta tropical, para hacer este plano, que dura 2 minutos. Exacto. Es verdad que el puto Nolan, y es interior. Que el puto Nolan destruyó el avión, que se vende. Sí. Como para repetir, ¿sabes? Oye, que no estábamos grabando, que no había cinta, ¿no? Que al avión se le ha olvidado su frase. También yo pienso que qué duro tiene que ser manejar el timón de un pedazo de barco que no veas, ¿no? No sí. sé. Sí, tiene que ser jodido. De hecho, se ve como le ponen ahí fuerza entre Oleg y Lingyi. No había dirección asistida, como ahora. Pero bueno, tiene que partir brazos, eso. Ahí no hay dirección asistida. Sí. Pues Maura, después de tambalearse, copia-pega, entra en la habitación 1013, es decir, en la que estaba Daniel, a ver qué recuerdo encuentra ahí. Que esto, volvemos, es un poco curioso, porque el recuerdo de Daniel está en la habitación 1013, pero Daniel venía de otro barco, venía del Prometheus para colarse ahí. Nunca lo sabremos. Bueno, encuentra... Sí, eso se explica. ¿Sí? Henry. Lo dice Henry. Dice, sí, eso de usar Prometheus para entrar en... No sé cómo lo dice, pero para entrar, para colarse aquí, estuvo muy bien. Claro, porque, hostia, es verdad, ahora estaba pensando yo, ¿cómo utiliza un backup, o sea, un proyecto anterior para aparecer en el nuevo? Sí. Claro, mete ahí un hackeo y utiliza un barco anterior del cementerio de barcos para colarse y envía sí. la señal. De hecho, a lo mejor... Bueno, no, lo del niño no tiene tanto sentido. Pero claro, seguramente al estar Daniel intentando tocarle los cojones a Henry, al reiniciar la simulación, lo dejó atrapado en el Prometheus. Pero Daniel igual consiguió eso, usar un hackeo para meter el Prometheus otra vez en el mar y aparecer en el Kerbero. Y hacer, enviar la señal sí, sí. y que el Kerbero se fuera hacia ahí y poder entrar en el claro. De hecho, yo me lo tomé como que Daniel es un pasajero más del Kerberos, porque el proyecto es el Kerberos, que en cierta simulación deciden quedarse Daniel y el hijo en el Prometheus, y así desaparecen ellos dos de la simulación. Para después, cuando el barco llega a encontrar un barco y a encontrarse al otro, volverse a meter. Yo tengo ahí una duda, porque el barco sale, o sea, se reinicia la simulación y el barco se va al cementerio. La gente viva, porque entiendo que la gente que muere, creo que la gente que muere sí que lo dicen, que volverán que, hostia, a... Sí, a sí, sí, eso pero sí, eso gente, gracias a Daniel. La gente viva, ¿qué coño? O sea, los que han sobrevivido ahora vuelven a la simulación, van a ver clones... Ahí me quedé. No, ahí me quedé también pensando lo de Albert. Dice, hostia, yo pensaba que reiniciaba los personajes con el mismo personaje. Matándolos. Claro, pero dice, si cada reinicio es una copia del, como otro archivo del personaje. O sea, si es una copia, el cementerio está lleno de NPCs. No. Luego llegaremos a esto. Ya. Pero bueno, el tema de Daniel de la vuelta, yo creo que se refugió en la habitación con el crío hasta durante el reinicio, que debe ser una zona que no puede tocar el código, y de ahí sale en el cementerio. Un programa externo. Sí, del cementerio ya coge y hace el hackeo, y entonces, pum, de repente el Prometheus aparece en alta mar en el nuevo proyecto del Kerberos. Sí. Oye, cuando hackea con la tablet y desaparece el Prometheus. Hay el Kerberos. El Kerberos, sí, por sí, eso. Sí. Claro, él tiene control de llevar los barcos de un lado a otro. De un disco a otro. Deben imaginar como si fueran dos discos duros, dos backups y el otro. Él tiene el control del Kerberos, que es el, digamos, el que está haciendo el proyecto. Y el Prometheus es como si fuera un programa externo para generar ciertas reacciones a la gente. No, pero el Prometheus es un proyecto anterior. O sea, el proyecto Kerberos es el proyecto Kerberos, pero porque es en la simulación actual. Al anterior la debió llamar proyecto Prometheus. Digo pero yo. Entonces no tiene sentido que el proyecto Prometheus aparezca en el proyecto Kerberos, a no ser porque que fuera. Porque Daniel lo mueve con la tablet. Claro. O sea, no metes el proyecto en otro, simplemente te traes unos objetos de ahí, o te traes unas líneas y ya está, que son el barco. Exacto. De todos modos, las habitaciones del barco que está, digamos, en funcionamiento ahora mismo, o sea, en este caso el Kerberos, deben estar como programadas para que el primero que se quede la habitación generarle un flashback, porque claro, si decimos que Daniel venía del otro proyecto... Daniel a lo mejor no quería... Henry no quería reiniciar a Daniel porque Daniel le estaba tocando los cojones. Y Daniel consigue escapar del archivo colocando la Prometheus en alta mar y enviando la señal para pasar del Prometheus al Kerberos. Creo que Daniel estaba atrapado en el Prometheus y en el archivo y consiguió salir del archivo para colarse en la Kerberos. Y claro, como todos los barcos están programados igual, había una habitación 1013 en el Kerberos, que era la de Daniel, pero no estaba usada en ese momento cuando salió. Mira, haces la analogía de que son carpetas, y cada habitación es una carpeta, o cada zona, y pones una carpeta protegida, y luego al hacer la copia al otro disco, solamente, o él ha pasado una carpeta protegida, y la ha pasado al siguiente, al otro disco, y del otro proyecto. Yo es que de todos modos lo que dice luego Henry, yo entendí como que Daniel había usado el Prometheus para acceder a la simulación, no como que hubiera estado allí antes. Pero bueno, es que no tiene sentido. No tiene sentido que haya usado eso para acceder a la simulación cuando la simulación se ha repetido 100 veces o más o menos, no lo sé. Y cuando el niño le dice en episodios anteriores a Daniel que nunca habíamos llegado tan lejos. Como que han estado más veces ahí. Sí, pero o sea, la entrada y salida de la simulación es el mueble bar este que hay en la barra. Yo no dudo que hayan estado más veces ahí, pero a lo mejor han estado más veces en contra de los designios de Henry. Henry intentaba evitarlo y el puto Daniel estaba cada vez tocándole los cojones. Hasta que una vez Henry dijo, mira, estoy hasta los huevos, te voy a atrapar en el archivo. Y Daniel consiguió salir del archivo y utilizó la Prometheus para meterse en la simulación. Y por eso le dice, vaya, ha sido muy inteligente utilizar la Prometheus, que era el proyecto anterior, para colarte en este. Creo. Eso me confirma. Eso yo creo que confirma que las cartas las envía Daniel. Porque el único. O sea, ¿por qué referencias el proyecto anterior? Pero Las que realmente le dice que el hermano está en el Prometheus. Pero yo creo que las cartas son de Henry, porque como está todo, o sea, porque es parte de entonces la simulación. Entonces, en cada simulación le vas poniendo el proyecto anterior. Por eso te digo que no es un proyecto anterior, sino un programa externo. Porque es que no puedes meterlo cada vez en la simulación anterior y luego decir, hostia, qué sorpresa, Daniel aparece de ahí. No. Simplemente Daniel se ha colado en un programa externo para poder acceder a la siguiente simulación y así cada vez. Pero puedes traer objetos de una sesión anterior a la siguiente sesión. Claro. Hablo de sesiones porque cuando yo trabajo con audio, por ejemplo, una sesión Pro Tools o de esto, sí. Si quiero traer, puedo traer pistas de una sesión anterior, las pistas de un cantante o una guitarra o lo que sea. Cojo, hago importar pistas, no me traigo el proyecto entero, me traigo fragmentos y partes o configuraciones del proyecto anterior al proyecto nuevo. Me y yo creo que Daniel, lo que hace Daniel es utiliza el barco, que es un objeto del proyecto anterior, y pum, lo importa a la nueva sesión de la manera esta de aparecer y luego ya lanza el SOS y todo este rollo. Aprovecha un objeto de una sesión anterior para pasarlo a la sesión nueva. Pero y no esto sé. Es lo que Henry no... Hostia, dice, mira, qué listo que has sido, tío, no se me había ocurrido. A mí lo me mosquea es que toda la tripulación sepa del barco anterior. Bueno, porque dentro de la historia es sí, porque también hablan mejor... solo hablan de tres barcos y que la compañía. Yo creo que dentro de la simulación les deben cambiar los recuerdos deben cambiar ligeramente la historia. Pues en este les dijeron que había un barco que se llamaba el Prometheus, que era el anterior. Más que nada para que ellos tengan un motivo para subirse al barco y para. Sí. No sé. Y lo que decís de las cartas de Daniel, también estoy con eso porque. De una manera de que todos los tripulantes, porque vemos que todos tienen historias, como que todos quieran ir a picar o a llamar a la puerta del proyecto anterior. Como de, mira, si uno me falla... Hostia, pero entonces es Daniel entonces es Daniel el que está metiéndoles los recuerdos, porque... Metiendo cizaña... Porque Daniel necesita que haya gente, una persona o alguien que tenga recuerdos, que nadie se resete, o alguien que no se resete... Para empezar a crear una memoria de que eso está pasando varias veces, sí. Necesita de alguna manera, si no es por Maura, que sea por otra persona, pero que alguien se quede atrapado en el bucle, pero con los recuerdos intactos. Y una manera de hacer eso es, yo que sé, mandas cartas a todos y ya toca a ver cuál te suena la flauta y hostia, dice, pero mira... Tema, pero claro, si es obra de Daniel, está tocando mucho de la simulación, porque parte de la simulación son los recuerdos de los personajes y parecen porque estar ligados... Yo creo que Daniel, si no era científico, si no era doctor, era ingeniero o él está... O sea, él sabe, porque ya, conoce los atajos y sí, todo. Le está quitando importancia a Henry, entonces. Es que es eso, no tendría sentido que Henry reinicie cada vez el programa y que Daniel se lo modifique cada vez. Exacto. Y Henry no se haya dado cuenta. Exacto, exacto. Bueno, Henry, el reinicio no lo controla nadie, ¿eh? Ya, sí. Ah, no, pero Henry, esto es muy de jefe. Tu jefe tiene una gran empresa que tiene un gran proyecto y tal, y tienes ingenieros. A lo mejor un ingeniero te está haciendo la pirula, o se está llevando código, o te está haciendo cosas que tú no conoces. Ya, hasta que te das cuenta y dices, hostia. Dices, este ingeniero es el que está manipulando todo mi plan, te he descubierto y ahora voy a por ti. Bueno. Y resulta que a lo mejor es el, dice, mira, es el que está con mi hija y está con mi nieto. Bueno, esperemos que en el octavo igual sí se descubre quién envía las cartas. Estaría bien. Gracias, Netflix. Porque además lo puedo plan una de las cartas en un momento, o sea que estaría bien. Estaría bien, sí. Pero bueno, nos hemos quedado con Maura entrando en la habitación de esto, de Daniel, la que hemos dicho. Encuentra su foto bajo la cama. Bueno, si hay que ponerse pedante, imagino que es un daguerrotipo más que una foto. Bueno, se mete en el recuerdo, sale en el páramo este que hemos visto donde está la pirámide, donde estaban Henry el contramaestre. Y entra en la habitación y empieza a tener flashbacks pues de cuando se estaba acostando con Daniel, de lo que hemos visto, ¿no? Y encuentra fotos de ella con Daniel y el niño. Aquí, pues... A mí me molaba la idea de que el niño no fuera su hijo, pero efectivamente teníais razón cuando dijisteis que el niño era el hijo de Daniel y de Maura. Además, bueno, tiene todo el sentido. Desde el momento en el que decíamos, joder, el niño es clavado a Daniel. Bueno, clavado. El niño debe ser Daniel de joven, o Daniel debe ser otra versión del niño. Pues parece. Padre. Exacto. La confianza que tiene el niño para pegarse a Maura, ¿no? Sí. Entonces, Daniel está en el recuerdo de Maura y vemos que la tumba que habíamos visto en el páramo. Una cosa, Christopher, sí. antes de que paséis, es que ahora tengo parada la imagen. Ella ve unas fotos donde salen los tres, en plan foto familiar, varias fotos, que además el niño, y es que las ropas que llevan son como anacrónicas, dices, hostia, son modernas, pero el niño lleva... Hay una foto que el niño está enseñando algo en la palma de la mano. ¿Y qué es? No sé si puedes... Bueno, si estás en la escena, puedes pararla. Parece que... Es que no sé, es muy pequeñito. Parece que tenga ahí la mano dibujo. Una de dos. O una de... Yo qué sé, parece. O como si fuera una mini pirámide muy pequeñita. O algo dibujado en la palma de la mano. O una especie de cuadradito, triángulo, no sé. O algo dibujado en la palma. ¿De qué color es? Es un color oscuro, es negro. Parece un tatuaje porque sí, tiene como... Tatuaje. Se ve un poco el color de la piel dentro de una circunferencia negra, para decirlo de alguna manera. Sí, es como, o es un tatuaje, o es un objeto pequeñito, o la pirámide que va creciendo, ¿no? Y se convierte en la pirámide grande después. Joder, ¿te imaginas? Que sea un escarabajo. Sí, puede ser, porque tiene como brillo. Puede ser el escarabajo. El escarabajo. ¿Un escarabajo? Hostia. Sí, podría ser el escarabajo. En plan, toma, te hago una foto para que veas el dispositivo este de las puestas. No. Al revés. A lo mejor el dispositivo escarabajo lo diseñó, lo programó Maura pensando en aquel escarabajo que le enseñó su hijo aquella vez, que estaban ahí haciendo bla, bla, bla, tal. Ojo, hostia, pues, ojo, no se acuerda, claro. Ojo que mi teoría es que el niño está muerto fuera de la simulación. Ah, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo, sí. Sí. Y que han metido el espíritu, bueno, el fantasma en la concha, ¿no? El Ghost in the Shell. Lo que no tengo claro es cuándo murió ese niño, sí. Pero que... Porque si no, no tendría sentido lo que luego le dicen, sí. Exacto. Sí. Es verdad que si lo comentan algo... ¿Llega ahora? Sí. No. Una cosa, ¿no os parece raro que dentro del sueño onírico de Daniel estén todas las fotos modernas en color y fuera esté esa mierda? Como si lo hayan puesto ahí a posta para que Mauro la encontrara y entrase. Daniel no creo que tenga una foto así, pudiendo tener fotos buenas. Como si esa foto la hubiera puesto ahí Henry a posta para que Mauro la viera, le saltara una alarma y entrara ahí dentro. La verdad es que... Claro, referís a la foto que se encuentra en la escotilla, la de blanco y negro. Ah, no. Al final es la que lleva Dani en el bolsillo. Sí, esa foto se le cae a Daniel. Ah, pensaba que hablabas de la foto de la habitación. No, la foto de lo que he dicho yo del daguerrotipo es una que lleva Daniel encima. La enseña en el capítulo anterior o un par de capítulos anteriores. Sí. O sea, es verdad, sí. Pero a Henry le interesa que es que claro, a Henry le interesa que Maura... A Henry le interesa todo. Que Maura despierte, de alguna manera. ¿Pero que recuerde todo en la simulación? Bueno, lo suficiente como para darle el código. Para dar la llave. Vale, eso, la tumba. La tumba vemos que es la entrada a la habitación de un niño, donde vemos una especie de silla eléctrica. Ah, no, eso fuera en la otra serie. Y papel de... Esa es la tumba del niño de verdad. Sí, exacto. Estoy de acuerdo. Sí. Que ya lo habíamos mencionado, esto que parecía el tema del niño, y yo creo que sí, pero que aquí lo utilizan en la simulación, lo utilizan como habitación del niño, porque efectivamente está ahí escondido. Y bueno, Daniel le dice que ha empezado la cuenta atrás para el apagado, pero que el niño tenía razón, que nunca habían llegado tan lejos y que hay esperanza. Que Maura todavía no recuerda, pero que la sacará para que pueda terminar con este bucle de una vez por todas. Me hace mucha gracia, no lo he mencionado todavía, pero que Janje tiene una obsesión con los bucles que no sabe dónde, o sea, no sabe hacer una puta obra sin meter bucles, por lo visto. Aunque en este caso, estos bucles sí son de repetición una y otra vez, pero bueno. Y no son temporales. Exacto. Y aquí alguien guarda recuerdos de uno a otro. Correcto, exacto. Y bueno, que dice que coño, que Maura debe recordar dónde está el código. Bueno, antes de marchar, Elliot... No, aquí no dicen que se llama Elliot. Yo ya he escrito Elliot en las notas porque luego lo dice, pero aquí todavía no sabemos cómo se llama. Pero bueno. Bueno, si dice la descripción del capítulo, te pones sin contexto. Y se revela la identidad de Elliot. Sí, gracias, Netflix. Yo lo vi en el primer capítulo porque busqué los actores y dije, mierda, he visto el nombre. Ah, vale. Pero no ha sido muy relevante. No ha sido relevante en todo caso. Y nada, Elliot le devuelve el anillo diciendo que esta vez seguro que despertará. Dime. Un detalle, en esta escena me recuerda a Frodo, tío, el puto Daniel. Oh, y además le da el anillo. Sí, tío. Más sucio con ese peinado. Sí. Puto Frodo, tío. Yo pensé lo mismo con el anillo y todo, y la cara Frodo que tiene. Y el puto Wood de AliExpress. Faltaba eso, el señor de los anillos confirme. Confirme. Hostia, el niño tiene una pirámide de colorines encima de la mesita, sí. Al lado de la foto. Sí. Hombre, por no desentonar. Debe ser el claro. Igual es una copia de la pirámide buena, y la ha pintado de colorines, etc. Con esta... La mantengo escondida. No la encontrará nunca. No la encontrará nunca. Escondida a plena vista. Pintado como una pirámide así, como un cubo de Rubik, pero en forma de pirámide. Sí. Pues... volvemos a la habitación de donde estaba el contramaestre con su tablet. Quedan apenas 30 minutos. Y por fin el contramaestre encuentra al niño. Y lo curioso es que no lo encuentra, digamos, dentro del barco. Parece que en la tablet se ve como un mapa, mal, pero se ve como un mapa. O sea, ya parece que no está dentro de del mapa del barco, sino un mapa de Mapamundi, ¿no sabes? Pero bueno, es un detalle. Y luego lo vemos mandar un mensaje con sus triangulitos acostumbrados, ¿vale? Y es curioso porque aquí se ven cuatro tipos de triángulos. Hasta ahora solo habíamos visto dos tipos, o sea, triángulos que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Pero aquí, mientras se escribe, también hay triángulos que apuntan a ambos lados. Pero luego, al darle a enviar, solo se ven triángulos que apuntan hacia arriba y apuntan hacia abajo. O sea, decidíos. Así no hay quien descifre nada. Aunque sabemos que la respuesta es 11. Claro, está clarísimo. Pero es curioso, aquí hay un fallo, ¿eh? Porque empieza a escribir y pone triángulos a la derecha. Ah, que sí, es que es eso, o sea... Pero luego, cuando te muestra el mensaje final, uh-huh, son todos para arriba y para abajo. Exacto, es lo que digo. Sí, es un fallo de Raccord aquí. Yo creo que aquí algo les ha fallado, ¿eh? Y aparte, bueno, yo entiendo que en cuanto abren la escotilla de la tumba, se descubre dónde está la habitación. Porque dicen, no la has encontrado hasta ahora, y oculto, y ahora... Que has dejado abierto el atajo, ¿no? Has abierto el atajo y se ha descubierto el pastel. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, podría ser. Sí, porque es muy sospechoso que justo la escena después el tío diga, ah, mira, aquí está. Claro, sí, además que lleva un rato buscándole. O sea, si es hacer un escáner del barco no tardaría tantísimo. Exacto. Tiene que mirar todos los recuerdos. Claro, tiene que escanear todos los recuerdos, el barco, o sea, se patea Es verdad, el mensaje que envía no tiene nada que ver con el que estaba escribiendo. No tiene nada que ver. O fallo de Raccord o, bueno, algo que... No, igual los triángulos de derecha a izquierda son comas y puntos. Uy, esta coma no va aquí, espera. O a lo mejor es una falta de ortografía y se lo corrige el corrector. Seguramente. Claro. Corrector de triángulos. Yo creo que lo descubriremos. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Como todo lo demás. Bueno, luego, bueno, esto va seguido de dos escenas irrelevantes. Se ve a Oleg y Lingyi con el timón, Daniel saliendo del recuerdo de Maura, tal, y... Ah, bueno, no, este no es irrelevante. Daniel sale del recuerdo de Maura y ve su puerta abierta y dice, hostia, ya se han colado aquí. Se mete en el recuerdo y se encuentra con Maura. Hostia. Aquí se revelan cositas. Dime, Miquel. Es que creo que no lo hemos dicho. Justo al lado de la cama del niño, no sé si os habéis fijado, hay una pirámide de colores. Sí, joder, sí, lo he dicho. Sí que lo hemos dicho. Pero te perdono porque a mí me pasó en otro podcast, dije otra mierda y también... Miquel es que viene de un bucle anterior. Sí. No. Miquel está perdiendo los recuerdos, ya he dicho. Ha venido como corriendo. Aquí está. No, pero lo que le ha pasado a Miquel es que se ha quedado dormido en su flashback y ahora se ha despertado. Sí. Se activa otra vez. Está dando tumbos, claro, en los pasillos. Lo hemos comentado, tío. Pues Daniel le dice a Maura que siente que se haya tenido que enterar así. Le dice que se llama Elliot y que es su hijo. A ella le parece imposible porque no puede tener hijos, pero Daniel le dice que, claro, es un recuerdo falso. Y claro, ella dice que no puede ser, que ella recordaría haber tenido un hijo y tal. Pero claro, aquí viene lo importante. Daniel le dice que ella quería olvidar, quería deshacerse del dolor. No explica por qué, pero yo estoy de acuerdo con Albert en el que el niño sí, y es eso. Porque si no, creo, no tiene mucho sentido la frase, o sea... ¿Se murió sería un NPC? No, pero una cosa, o el niño se murió, o el niño está en coma y toda esta mierda es para despertar al niño, cualquier mierda de estas. Hostias. No, la tumba yo creo que... Es un coma guapo, ¿eh? Sugiere que la... Es una pista importante de que está el niño muerto. Muerte cerebral, también podría... Muerte cerebral, no, digamos, muerte... Yo física, creo que al final se meten en esta simulación o al menos ella se mete en la simulación para olvidar el dolor de la muerte de su hijo. Que no sé cómo engaña a todos los demás para que se metan ahí dentro, ¿eh? Igual, o realmente es ella sola, no es que no lo sé. Igual el niño está en éxtasis allí y su mente está en la red, ahí puede estar despierto. Sí. Bueno, es una manera de recuperar a su hijo. Los recuerdos. Sí, exacto. Pero a lo mejor la simulación es simplemente pues una manera de o recuperar a su hijo, de poder vivir con él o lo que sea. ¿Y si fuera una simulación de varias personas que quieren recuperar a un ser perdido? Porque todo el mundo ha matado a alguien, se ve. O ha muerto. O ha expiado sus pecados. Expiar sus pecados. Y que estén todos metidos en esta especie de simulación para quitarse el dolor. El purgatorio, es el purgatorio de Lost. Ojo, que al final igual es la bruja escarlata que ha hecho una simulación Sí. Y, igual es la Bruja Escarlata que está en la simulación para vivir con sus hijos virtuales. Y Henry, como... lo que falla es que se ha borrado el recuerdo, tío. Pero entonces Henry. Sí, exacto, claro. Claro. Obviamente. Se ha borrado el recuerdo, tiene que estar muerto. Es, el niño. Eso es importante. O sea, eso es importantísimo. Si quiero olvidar el dolor, quiero olvidar al niño. Con lo cual, ella se ha borrado el de este. No, sí, es verdad. Pero no quita que a lo mejor los demás personajes también estén en la simulación porque quieran olvidar, o los demás personajes son simplemente facetas de su mente, como ya habíamos dicho, o no existen, son simplemente simulaciones de eso. Es que el tema es que estás muy jodido para que una faceta de tu mente sea ángel. El tema es que llegados a este punto, ya lo sabíamos antes, pero llegados a este punto, ya lo tenemos confirmado 100%, es que no puedes fiarte de nada de lo que te haya dicho Maura. Todo eso de que la madre estaba loca, de que el padre... Claro. Todo eso puede ser mentira, puede ser falso. O sea, puede ser un recuerdo falso. Es que a lo mejor es ella. Exacto. Sí. Sabemos que existe Henry porque Henry está tocando los cojones, eso sí. Sabemos que existe Daniel. El niño existió en un momento. El contramaestre es el encargado. Bueno, Daniel igual está muerto también. Es que aquí puede estar todo el mundo muerto y ser una simulación de Maura y a tomar por culo. Pero entonces Henry, ¿qué querría? ¿Salvar a su hija? A Maura, a lo mejor. A lo mejor Henry está intentando... A ver... Bueno, pongamos a la madre. Yo creo que Henry no tiene malas intenciones. Pongamos los niveles de la simulación. Es decir, eso que habíamos dicho de niveles de simulación. Maura puede haber creado una simulación para olvidar al niño y Henry está haciendo este experimento reiterativo, estos bucles, para que ella recuerde a su hijo o el código que acabaría con la simulación y recuperar a Maura. Pero parece estar enfrentado a Daniel y no, si quisiera eso, ¿no querrían lo mismo los dos? Cierto, también es verdad. Sí, es verdad. Pero yo qué sé. Yo es que cuando era el capítulo 6, creo que era algo que yo decía, hostia, es que parece que Henry, su mujer, sea Maura y que la quiera salvar de algo, o sea, no lo sé. Que fuera de la, porque ha hablado de la locura de la madre y luego digo, bueno, igual la espérate, madre no sé si el supuesto Henry sea Daniel de viejo. Yo era una de mis teorías, pero claro, se está enfrentando a sí mismo o. Ya. Yeah. Es que claro, lo raro es eso, que tenemos varios personajes que parece que juegan uno en contra de otro y. Aunque Henry ha programado un NPC suyo y se le ha escapado de las manos y ahora está haciendo lo que le da la gana y se está enfrentando a sí mismo. Pasa mucho tiempo. No creo que se esté enfrentando a sí mismo porque sería plagiado, o sea, a sí mismo plagiado Dark. Cuando Jonah se enfrenta con Adam. Sí. Bueno, es que es muy dark. Puestos. Es que es muy dark el hecho de que no comprendamos los motivos de nadie. menos el de Maura. El de Maura lo tenemos claro. Ella quería olvidar. Vale. ¿Y ya no lo vamos a saber? Ya no sabremos. Nunca se sabrá. Bueno, nada. Ella dice que todo esto no es real. Daniel lo confirma. Le dice que es una simulación, como la caverna de Platón, donde los habitantes creen que las sombras en la pared son la realidad. ¿Vale? Bueno, las ideas platónicas, hay similitud entre estas y las ideas de Berkeley, que he dicho antes, no son casualidad. O sea, ambos sostienen eso, un idealismo. A mí la comparación esta no me parece acertada. ¿Por qué? Es que me resulta que la caverna de Platón, no, al menos a mi entender, no es esto, sino que tú confundes cosas. Aquí simplemente estás... Es que me pareció que no era correcto. Porque la cadena de Platón, al final sabemos que son las sombras, que tú lo que tú ves es las sombras. En este caso no es lo que tú ves es las sombras. Pero te están engañando. Claro. Si tú te giraras y miraras, coño, que hay una hoguera. Eso es. O sea, que no sé cómo decirlo, pero que bueno, te están engañando. Que hay un Henry mirando pantallas. O sea, que mira, sal de aquí que hay un tío mirando pantallas y eso se está viendo. Exacto. O sea, pero yo es que lo asociaría más al sueño, a lo del sueño de la razón produce monstruos y esas cosas. Pero... Sí, pero es que las dos cosas tienen que ver. Lo de la caverna de Platón, como bien decía Albert, es que les están engañando. Ellos ven las sombras, que es el barco, pero el barco no es la realidad. Que es si se giraran, verían, pues eso, a Henry y sus pantallas o lo que fuera. Fuera los cables que se ven. Es casi más como si ellos fueran las sombras del sueño de Platón, de la caverna de Platón. Como ellos son las sombras. A la vez, ellos son los que observan y también son las sombras, quizás, porque ellos son simul... Bueno, no sé, sí. En todo caso. Niveles de sombras. Exacto. Sí. En todo caso, le dice que ella debe despertar o no quedará nada por lo que despertar. Con lo cual, que la conciencia quedará atrapada ahí para siempre, si esto sigue ahí. Por lo visto, los bucles tienen un límite. Hay un límite. Y justamente es ahora. Obviamente, la serie tiene que estar aquí al final, porque si no... Bueno, no creo que sea ahora, porque realmente se hace el reinicio, ¿eh? Es verdad que se hace, ¿eh? Sí. No, Yo no las tenía todas que se hiciera al reinicio, ¿eh? No. Pero espera, sí, luego llegamos a ello. Espera, vale. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pasamos a la habitación de Virginia, que entra Virginia buscando la carta, pero esto se pone a llorar, pero esto es una escena solo para hacer la transición, porque vemos que Henry está mirando esto, y luego vamos al despacho de Henry, y el calvo le trae el mensaje del contramaestre, el mensaje este que hemos visto que está equivocado. Ha encontrado al niño. El contramaestre va a por Elliot, se mete en el recuerdo de Maura. Y luego salen Daniel y Maura del recuerdo de Daniel. Daniel dice que van a pagar la simulación, pero hay un código para anularlo antes de que todo empiece de nuevo, ¿vale? Ella debe recordar dónde está. Esto no lo consiguen, pero bueno. Ella pregunta por qué debería saberlo ella, pero claro, él mejor no decirlo, porque entonces nos aclararía todo lo que necesitamos que nos aclaren. Dice que lo escondió y se hizo olvidar a sí misma, ¿vale? O sea, sigue un poco lo que hemos dicho, que ella no quiere recordar. Puede ser cualquier objeto y resulta que es la llave que lleva dentro del guardapelo, en el collar, ¿vale? Pero, ojo, que revela que no es suya, que le vino con el puto sobre, que cree que es de su hermano. Ah, es verdad. Es verdad. O sea, vale. Entonces... ¿Entonces las cartas las ha mandado Maura? Sí. Ostras. O sea, no, las cartas entonces no las puede haber enviado Daniel, ni las puede haber enviado Henry. Las envía ella misma para hacerse... antes de borrarse la memoria... Pero no puede hacerse... Pero no, porque ella quiere olvidar. Entonces sería como contra... sería una... Sí, pero... Bueno, quiero olvidar, pero al final tiene que tener una puerta trasera para... Ahí te va a recordar. O sea... Dice, en el caso de que mi simulación feliz en un... Igual, ella dice, mira, a mí me gustaría vivir en el 1800 y tal, en un crucero, mierdas. Y dice, y me hago otra vida. Pero por si acaso, como dice Dante, dice, hostia, hago un backdoor de esto, una puerta trasera para irme, en el caso de que la simulación falle o se vaya toda la mierda, yo puedo escapar. Claro, lo que a lo mejor no contaba es que luego se queda atrapada en la amnesia que tiene, se olvida y dice, hostia, no puedo salir. Y ha dejado notas escritas o en alguna terminal a su marido, oye, si me pasa esto... venme a buscar porque la cosa está yendo mal y no lo sé. Y las cartas, enviar cartas a todos también es una especie de seguro de vida para ella. Dice, si falla esto o a mi marido le pasa algo, que los personajes que están aquí conectados, que a lo mejor son compañeros de proyecto o lo que sea, pues no lo sé, que también envíen... Y que no lo sé. Es que acaba de mirar la escena de la carta de Virginia, que está ahí arrastrando, si coge la carta, también tiene una carta. Y entonces luego mira a Henry en la pantalla, que ve con la carta, y pone cara a Henry como diciendo, joder, otro con carta. Pero es que la cara de Henry es... O sea, es verdad que... Es de Chuck Norris, no expresa una mierda. No expresa nada. Tiene un poco de cara de consternación, como que está un poco preocupado, pero es que podría ser cualquier cosa el hijo puta este. Sí. Y lo de las cartas ahora... Y al ser todo mentira, pues sí, que tuviera un hermano también podría ser mentira. O sea, igual no tiene nada que ver, pero a lo mejor el hermano sí que existe. Y volvemos a lo mismo. Igual el hermano también es otro jugador aquí. Igual el hermano iba a salir en la segunda temporada en Netflix. Seguro. Seguro. Qué puta locura, tío. Es que, bueno, a ver, nos queda el octavo. Igual el hermano es el que lleva la carta a Henry. Hostia, no descarto llorar durante todo el octavo episodio. El que lleva la carta tiene pinta de... Por lo que sea. Ay, Dios mío. Bueno, pues, hostias. El contramaestre es el hermano. Yo lo llevo diciendo en muchos capítulos. Es verdad. Entonces, empieza a morir gente, ¿vale? En las calderas a Lucien le da un ataque. Sí. Clemencia. Yo tengo apuntado limpieza de Jotas. Sí. Vamos a ver. Nadie va a hablar de la muerte de Lucien. La forma. Vamos a ver. Si a una persona le está dando un ataque epiléptico, sabes que existen unas ampollas, ¿por qué no te vas corriendo por las ampollas? Las traes. Sí. Es lo mismo que pensé el cuerpo. Sí. Verle morir en el camino. Sí. Lo pensamos. Cuando estábamos viendo, dijimos, a ver, es mucho más rápido ir a buscar las ampollas y volver, creo, que llevarte el puto al cuerpo. Sí. Sí. Con lo que pesa y lo difícil que lleva eso. Sí, sí, eso es verdad, totalmente, Eddie. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ya, ahí están conchavados de decir, mira, va, si lo que, para lo que le queda ya. Sí. Y vamos a dejar que se mueran como nosotros. Claro. Ahí lo ha visto Boinix clarísimamente. Ahí dices, venga, va, tío. O sea, además él lo confiesa, dices, me queda poco ya. Eso lo dice a Jerón también, y se lo dice a ella. Por eso cuando ella llega a la sala de máquinas, mira a Jerón a los ojos, dice, espérate, 5 minutos. Dice, en 2 paladas lo metemos aquí a la hoguera. ¡Pum! Incineración. 5 minutos y a la habitación. 5 minutos y al horno. De hecho, si te fijas, en vez de cogerle por los hombros, le coge del cuello directamente, le va ahogando. Oye, cocina en el Kerberos. Tenemos francés a la brasa. Les falló el cálculo. Si no llega a acabar la simulación, habríamos tenido escenaca de cama entre Clemens y Jerome. Está clarísimo, ¿no? Pero bueno, en la habitación de la tablet, esto, Daniel quita el cajón, coge la tablet y eso, dice, bueno, todo esto ya lo hemos comentado antes, que en cualquier programa hay atajos y trampas dentro de la simulación, quedan 11 minutos, coge el puzzle, hace ahí su Megazord y le dice que una vez que nos purguen, todo empezará otra vez. Y en inglés es curioso porque dice, esta run irá al archivo junto a las otras. O sea, es 1899, sí, el roguelike. Roguelike con roguelike. Cada partida es diferente. Exacto, exacto. No, ¿Qué objetos hostia, has ya, conseguido en esta? ¿En este conseguido en la pirámide? En este caso, todas las partidas son iguales, según dice Henry. Christopher, si Steam saca, bueno, Steam o Sony sacaran un juego de 1899 roguelite, bueno, darías polvo, ¿eh? Daría polvísimo. No. La continuación la dan ahí en videojuego. Hostia. Venga, vamos a abrir un change.org. Un telltale de esos. Sí, sí, sí. Esto no está con múltiples elecciones ahí, múltiples Kickstarter finales. Kickstarter ya. Esto no es como... Uf. Madre mía, os veo pausando. Pausando frame a frame el juego. Isométrico, el contacto... isométrico por el barco. Ahí. Os paso el contacto de Telltale. Un momento. Dale. Pues... yo creo que nos haríamos polvo todos aquí. Vale, esto es importante. Daniel, bueno, como hemos dicho, dice que ha ocurrido docenas de veces. Cada simulación dura 8 días. Todo esto lo hemos comentado. Ningún barco llega a su destino. Vale. Pero lo crucial, lo importante es que dice, esta vez será diferente. Nos fijaré a ella o nos anclaré para que salgamos por el mismo puerto. Nos dará más tiempo. Por esto creo yo que vemos a los personajes vivos al final del episodio. O sea, lo suyo, es lo que tú decías, Albert, vale, si esto ya es el último y la conciencia de ella se perdería, ¿cómo es que se reinicia? Sí, se reinicia, pero gracias a Daniel, como ha fijado la conciencia, digamos, a esa run, la conciencia sigue en el barco, con lo cual no se ha ido a tomar por el culo, creo, ¿eh? Eso porque hace carpetas seguras. Sí, formateas, pero no te cargas esas carpetas. Sí, esas carpetas no se eliminan. Pero dice, nos anclaremos para pasar por el mismo las puerto. Mete entiendo, como el archivo de arranque de el archivo cuando de arranque se reinicie, de la BIOS. Cuando se reinicie, pero que el reinicio ya ha pasado, aparecerán en el puerto donde vuelven a surbir al Kerberos, ¿no? O sea, pero, ese puerto, es que no entiendo. Yo entiendo como puertos de servidor. Exacto, igual el puerto es en tema informático, ¿eh? O sea, es que aquí la analogía es todo, va por ahí. Además, en inglés creo que dice port. Sí. El puerto de mar es dock. Exacto, vale. Correcto. Sí. Vale, sería más bien dock, sí. Y aquí en esta escena se confirman los triángulos derecha e izquierda. Sí, aparecen en el... El código sí que está escrito con triángulos derecha e izquierda. Vale. Pues nada, ya con eso ya he explicado lo que quería decir al final, entonces lo demás es irrelevante. Entonces, claro, aquí se supone que Daniel ancla a Maura y a él mismo. Y los vivos, y los personajes que quedan todos vivos. Los personajes que quedan, sí. ¿Sí? Sí. Creo, ¿eh? O sea, porque parece. Todos los vivos los salva, ¿no? Sí, porque si todos son conscientes de todo lo que está pasando, luego al final te acaban ayudando en tu misión. Dices, hostia, mirad lo que ha pasado, esto no es real, es una simulación, tal, y tienes más gente que te ayude a tu cometido. En el episodio anterior, aunque no lo supiéramos, ha salvado a Ike. Lo ha enviado a la Prometheus, o sea, es decir, le ha salvado la conciencia y ahora lo hace con los demás. Vale. Sí, pero no creo que lo salve a todos, sino que su intención es solo salvar a Maura para que en principio Henry no se dé cuenta. Bueno, puede ser que su intención fuera esa, pero al final vemos que... Al final salen unos cuantos. Van por lotes. Pero a no ser que lo demás que sean aspectos sí que de Maura. Henry lo sabe. ¿Qué? Que Henry al final sí que lo sabe, porque luego le llama por megafonía y le dice, oye, dame la llave, niño. Claro, pero porque se ha visto por las pantallas. Pero lo habla antes de reiniciarla. Exacto. Eso se lo dice antes del reinicio. Exacto. Claro, pero si se lo está diciendo es porque sabe que se lo va a poder dar. Si la reinicia y se muere muy fuerte, pues no le va a poder dar una puta mierda. Bueno, le dice, ya sabéis dónde estoy. Como diciendo, métete en el comedor, en el armario y me la traes. Exacto. Sí, es como, vale, él todavía no sabe lo que ha hecho Daniel de anclarla y tal. Y le está dando, digamos, el ultimátum. Le está diciendo... No, perdona, sí que lo sabe, porque los está viendo por la pantalla mientras lo hace. Claro, sí, yo creo que los tiene que ver, porque los ve en todo momento. Sí, el niño no hablaba porque, no, nos están escuchando. Y ahora lo dices todo a voces aquí y nadie se va a enterar. No, claro. Ya. O sea, aquí se tiene que haber enterado por... cojones. A bueno, no ser que estuviese escuchando música y con los cascos y de uy, no me voy a la pantalla. Baño, pues se ha ido al baño, que también tiene que ir al baño. Y le dice al otro, al bigotes, dice, oye, mírame la pantalla a ver qué pasa. Y vuelve y dice, ¿qué ha pasado? No, no ha pasado nada. Nada. A ver, como cuando tu mujer va a ver, YouTube, voy al baño, ahora vengo. ¿Cómo va la película? La película va bien. Pues todavía no salía el negro con la otra. Lo que está claro es que Daniel consigue su objetivo de anclarlos, porque vemos que salen en el Kerberos cuando sí. Ya el barco se ha ido al archivo. Eso lo ha conseguido, pero es verdad que es raro que el padre, que Henry, digamos, no le diga lo de llevar la llave si él sabe que una simulación más y la conciencia se va a tomar por el culo. O sea, tendría que dar... No sé. Por eso. Pero claro, pues... igual es el ultimátum. Igual él, o sea, es un ultimátum para ella, pero también está él en las últimas. O sea, a lo mejor es lo único que le queda hacer ya a Henry, decirle, escúchame, tráeme la puta llave, sabiendo que sí. Si no le lleva la llave ya, ya ha perdido él también. Pero es que no tiene sentido un ultimátum cuando faltan segundos para que se reinicie. ¿Estáis seguros de que es el último reinicio? Bueno, eso no. Es lo que dice Daniel. No estamos seguros. Nos tenemos yo es que no lo veo tan claro que eso sea el último reinicio. Nos tenemos que basar en lo que dice Daniel. Bueno, lo sabremos. Y una cosa aquí. Cuando se abre el mar y se mete el barco ahí de puta madre, ¿el plano ese del barco con el túnel de agua no es lo que ven cada vez que se despiertan? No, lo ven, es lo primero que se ve en el primer capítulo. Cuando acaba el poema... ¿No es la transición siempre que despiertan, que se aleja? ¿No es lo que se ve siempre? El... Es parecido. No, o sea, lo que se hace ve... una espiral, pero es la propia cara que hace una espiral y entonces se aleja, ¿no? Pero el primer capítulo, cuando después del poema, se ve la escena del mar. Y el túnel entra y se ve a Maura. Vale. Y se ve a Maura. Porque me lo puse ayer precisamente por eso. Que es gracioso porque sí. Eso debe ser la salida del Kerberos ahí a flote cuando se inicia este. Bueno, debe ser el inicio de la. El inicio del bucle. La intro. Y lo demás, bueno, lo demás es la muerte de la peña. O sea, Lingy ve a la madre fuera, sale corriendo. Sí. Oleg se va por la borda con una ola. Llegan, como hemos dicho, demasiado tarde. Jerome y Clemens, y Lucien muere. Luego vemos a Ángel morir aplastado. A Anker y a Iben los vemos morir ahogados. Y a Franz también, aunque salva, entre comillas, a Tobe. No entiendo por qué. Por embarazada. Bueno, por... No, por joder. Porque le mola. No, sí, exacto. Sí, dice, bueno, vamos final... a morir, pues, hostia, te salvo a ti, ¿sabes? Bueno, porque es un caballero. Exacto. Como no, porque, claro, porque es Todor. Porque muere de hambre, hija de puta. No, porque es Todor. Reportó. Y ya está, ¿no? Esas son todas las muertes. Pero además Franz consiguió su objetivo de morir sin lavarse la cara. Porque es verdad. Se está ahogado. Ni ahogado se le limpia, ¿eh? El agua lo limpia. Antes muerto que limpio. Y todo esto, como decíamos, lo ve Henry, lo observa Henry con cara de consternación, póker, Chuck Norris, sí. Pero en ese momento llega el contramaestre y Henry dice que cada vez cometen los mismos errores y mueren porque no pueden deshacerse de sus emociones, lo que los hace débiles, el defecto definitivo de la naturaleza humana. Aquí parece que toma un giro totalmente inesperado y es un tío que está intentando que los humanos sean solo robots racionales sin... Está experimentando, es el experimento del que hablábamos al principio también. Está experimentando, pero es que por lo que dice, cada vez pasa lo mismo, que no hay variaciones. Aunque luego sabemos que hay una que es la de Daniel. No, pero se puede referir a que no hay variaciones en que siempre se basan en el amor, en la ira, en el odio y tal. Y dice que son emociones absurdas que nublan la mente o no sé qué. Dice, los NPCs estos siempre se me joden por la misma mierda. O sea, sí, exacto. Le doy al código Lemmings y Crestel salta por la borda. Sí, y claro, entonces no puede ser, no, o sea, ya no es, no, es que Henry intenta salvarla o intenta condenarla. No, Henry parece que va por su puto lado pensando, tocando aquí, haciendo, usándolos como cobayas. Sí. O sea, no sé dónde está la puta relación, no sé, tío, no sé. Bueno. Sí, porque igual a lo mejor sí que son NPCs, es por mucha historia de fondo y tal. Yo ya, pero sé, entonces, son, pues... o sea, a ver, entonces es solo una simulación de Henry y todo esto de que Maura perdió a un hijo y... quiso olvidar. También es una historia, o sea, una simulación. No, a lo mejor no, simplemente no. La única persona real, digamos, de carne y hueso es Maura y todos los demás son creaciones o simulaciones. No sé, o volcados de seres humanos, volcadas sus memorias ahí y yo qué sé. Hay que haber alguien más ahí. Sí. No, así como lo entendí yo es todo es una simulación creada y un experimento creado por Maura y con la ayuda del padre y ayuda de más gente para conseguir algo que nunca sabemos lo que es, por desgracia, y que en cierto momento Maura decide que quiere acabar con esa simulación, pero el padre dice que no, que quiere seguir con el experimento. Sí, hay un conflicto. Y de ahí que a Maura se le borren los recuerdos, se le metan recuerdos falsos y pase a ser de observador a ser observada. Algo debe haber de que ella no está de acuerdo o borra... Sí, de que yo, ella... Además, y que Henry está metido, se ha metido también en juego, pero lo de Henry, su escenario también debe ser a lo mejor una simulación. O sea, se ha hecho un avatar dentro de este sitio que está fuera en la pirámide y todo este rollo y todo lo suyo también es simulación porque entrar y salir del barco por los callejones, por los pasadizos estos es muy, muy físico, muy real, estás metido en el juego de pero hecho hay mucha parte sí, además virtual. Cuando salen tienen la misma ropa sí, por eso, sí. Que yo creo que Henry también está sí, realmente también hecho, está virtualizado ahí. Yo diría que Henry está virtualizado en la misma escenario onírico que Daniel porque sí, cuando lo parece que es, aunque están todos en el mismo. Sí, porque sacan el niño y todo, claro, lo tiene ahí. Está todo entonces, en el mismo. Te da la sensación de que todo es físico, pero luego hay cosas que dices, joder, es que tienes un mar metido dentro de un escenario, un océano. Es que tío, Dios mío. Qué ganas de ver el octavo, qué revela y qué no revela, tío. Y ya está, ya no queda nada, ¿no? Daniel y Maura. Sí, queda bien importante. Daniel y Maura iban a meterse por la trampilla de la habitación de Maura, parece, pero ya no está. Es decir... ¿Es la habitación de Maura? Ah, es que yo no sabía qué habitación era. No sé. Sí, es la de Maura. Es una buena pregunta, porque parece que el decorado, parece que ha cambiado, pero yo entendí que era la de Maura porque entendí que iban a por Elliot. Pero sí, es verdad la habitación es un poco rara porque creo que le falta un cuadro o le falta algo, sí. Yo también... Sí, pero como no enfocan al libro, digo, ahora no sé qué habitación. Piensa que el barco está moviéndose de manera brutal, es normal que falte un cuadro. Eso es verdad, sí. Sí. Y en este momento es cuando Henry hace que toca el botón del altavoz y le dice, habéis llegado lejos esta vez. Y que fue una jugada inteligente usar el Prometheus para recuperar el acceso, pero has vuelto a fracasar, inútil. Y no te ayudará en tu pequeña reprogramación. O sea, le dice que no le ayudará a la pequeña reprogramación, o sea, que está al corriente de lo que ha hecho en el hackeo. Y le dice, todos morirán y participarán en la siguiente simulación. Ya veremos lo que pasa, no sé. Esto sí que imagino que veremos qué pasa en el octavo. Dice que están todos atrapados en el bucle. Y Maura, tienes algo que quiero. La llave a cambio del niño. Y bueno, lo que hemos dicho, que dice, ya sabes dónde encontrarme. Pero es Daniel el que le da el anillo y sale corriendo. Y en el despacho de Henry, dime. La llave se la queda Maura. No. Bueno, yo entiendo que se la lleva Daniel. Sí. No. Hay unos amagos ahí raros porque... Pero es que no se la llega en ningún momento la llave. Se la da. Lo que se la vuelve... Creo que se la devuelve en la escena. Se la devuelve. Sí, se pone la mano y le cierra la mano. La sensación es que la devuelve, pero ahí puede ser cualquier cosa. No. Para que Henry piense que se la ha devuelto, puede ser mil cosas ahí. Pero Maura abre la mano. Abre la mano y le pone el anillo. No. En la escena anterior, cuando descubren la llave, Maura se la da. Ah, vale. Y él se la devuelve. O él vuelve a poner la mano como diciendo, toma, te la devuelvo. Ah, lo hizo un trilero. Sí, y le cierra la mano, como guárdala bien. Sí. Vale. En esta escena no, en esta escena le da el anillo, pero claro, en la otra igual se la coge. Claro, que yo aquí pensaba que le daba la llave para decirle, toma, llévasela o yo qué sé, ¿sabes? Pero no, le da el anillo. Y bueno, en el despacho de Henry, Henry abre la pirámide del niño y se ve que tiene el agujero para la llave y la frase esta, despierta. Y se oye la cuenta atrás del apagón, es decir, llega a cero, al Kerberos lo engulle el remolino este con la luz al final, Lin Yi, testigo para verlo en 4K perfectamente ahí a tope, en 3D. Y... ¡Hostia puta! Y cortamos a un personaje que no habíamos visto este capítulo, que tenemos ahí a Asconova bebiendo, que es como diciendo, ¿yo qué hago ahí? Puf, me pongo a beber. Debe ser un frasco de estos. Debe ser un frasco de estos que se rellena en cada descanso. De cada bucle. Y quedaba ahí en el barco. El doctor Glotón la tiene que decir, usted tiene que beber 1,5 litros de alcohol al día. Y es que lo está cumpliendo. O sea, Digo una cosa, ¿eh? Es raro que quede alcohol en el barco, pero a lo mejor hay una licorería cerca. A lo mejor. El mueble bar se rellena. Metes la botella y cuando abres ya está lleno otra vez. Y le das al F5 y te lo recarga. Ahí. El marco que está mirando es el de la foto con sus hijas, ¿no? Sí, pero la foto está negra, no se ve nada. Bueno, no hay foto. Es como que no hubiera foto. Claro, pero porque si es el Prometheus, será su despacho de cuando él era capitán del Prometheus. Sí, por eso. Pero aunque esté hecho mierda. Que ha desaparecido y está todo las como... pistas. Las pistas que podría darse si descubrieran el barco. Y está todo como manchado con líquido negro, puede ser. Sí. Parece que está el chapapote como cristalizado, como ya en polvo, en forma de polvo. Y la foto además está negra, no se ve nada en la foto. No puede ver, no puede recordar a su hija favorita. Nada. Archivos temporales que se han borrado ya. Bueno, claro. Y ha borrado caché. Ha borrado caché. Escucha un ruido y sale a investigar y se ve el Kerber saliendo del mar y el puto Baran ahí lanzando billetes ahí. Toma, toma. CGI, CGI. Sí, vaya lanzando billetes y Netflix recogiendo y diciendo, espérate. Sí, sí. Ande, loco. Y en este caso se escucha la canción The Wind, de Cat Stevens. Esta es de 1971 y esta canción me ha gustado un poco menos que las anteriores. Esta no me ha gustado tanto como las anteriores. Y se ve la tira de barcos aquí. Aunque obviamente está escogida, como siempre, está escogida seguramente a posta, porque oímos como canta y dice, ¿dónde acabaré? Bueno, solo Dios lo sabe. Y nunca, nunca, nunca quise agua. El agua. Entonces, pues no, eso. Él tampoco quiere agua, él quiere alcohol. No, exacto. Claro, claro. Sí, sí. Y Ike ve cómo salen los pasajeros, pues los que quedaban vivos, ¿no? Los que no habían muerto. Tobe, Maura, Lin Yi, a Ramiro Rodrigo y alguno más. Ahora, ¿quién más está vivo? ¿Virginia sale? Virginia, sí. Jeremy Clemens. Sí, y Jeremy Clemens, exacto, ya está. Virginia y con la mano negra aquí también. Sí, sí, pero es que una cosa. Hostia, ¿ha metido el virus en el backup? Una cosa, el segundo de a bordo no sale, ¿verdad? No. No, este habrá pillado no, el... El segundo de a bordo está fuera con Henry. Ha sacado al niño. Se ha quedado con Henry, ¿verdad? No se ha ido allí con el... Sí, claro, lleva al niño, ¿no? Y Daniel entendemos que también ha salido de alguna manera. Sí, pero claro, cuando se va, no, dice... Sí, sí que no olvidéis que Maura, en uno de los momentos en los que... encierra a Daniel en la habitación de... en su habitación realmente se queda con el aparatito de la tablet, esa ya, versión 1.0. Pero la tablet se la dio a Daniel. De hecho, es verdad que no vemos a Daniel, ¿eh? Daniel no está, parece que se ha pirado. Pues Daniel ha cogido el atajo. Un atajo y se ha pirado. Claro. Claro, o Daniel, o que se ha ido, o la habitación del niño inexpugnable. Bueno, la habitación. No, yo creo que está. Daniel ha ido a ver al padre, ¿eh? Seguramente en el episodio que viene sí que veremos a Daniel en el despacho de Henry, pues... Sí. A ver, ha ido al mueble bar y se va para allí. Se busca un flashback. He dicho, aquí me quedo. ¿Qué dices? Si puedes ir ahí, puedes haber ido al primer momento y escañar al viejo ahí. ¡Hijo de puta! Sí. O sea, ya está, déjate de hostias y de simulaciones. Las cosas aquí cara a cara. Y nada, a ver qué nos revela el episodio siguiente, pero vamos. Este da de sí, ¿sabes? Porque te revelan un par de cosas y claro, da que pensar bastante, pero es que la mierda es que el episodio 8 sea es una bajona. Un reinicio como el episodio 1, donde todos están haciendo hola, ¿qué tal? Me llamo tal, ¿sabes? Que sea esa mierda con pequeñas pinceladas de que, uy, esto ya... Esto es diferente, esto cambia... Sí, entonces se va a hacer un episodio que a lo mejor solamente va a ser bueno el cliffhanger final y es cuando nos vamos a quedar ya... Sí, pero... No, viendo todos los personajes que han quedado vivos, teóricamente solo se reinician los que mueren, ¿verdad? No lo sabemos. Es lo que no queda claro porque... La movida sería que todos se reinician todos, pero los que tienen los recuerdos intactos y saben de qué va el percal son los que han quedado. Pero claro, están metidos en un... Es lo que decíamos de los clones, ¿no? Si estos están metidos aquí en este backup que han hecho y los ha salvado Daniel... Los ha anclado. Cuando salen los nuevos, que van a tener clones, como en el anime de Gantz, que sale mal la copia y tengo una copia de mí mismo. Y eso molaría, eso molaría un huevo. O como pienso yo, no van a salir esto ya, digamos, en la historia nueva, sino que van a tener que aparecer desde aquí, pues lo mismo que Daniel, solo hay uno, no hay varios. Claro, porque Henry sabe que se han quedado estos. Pues puede ser. Henry sabe, si Henry tiene acceso a los backups, a estos barcos, sí que lo sabe. Tiene que saber que tiene archivos ahí duplicados. Pero Henry le dice que no ha servido de nada la modificación de código. Eso cree él. Eso cree él. A no ser que Daniel le haya engañado. Lo dice bastante seguro, ¿eh? Sí, pero a ver, estos personajes, supongo, una de dos, o pasan al otro lado, al nuevo proyecto, como hizo Daniel, bueno, no se van a quedar ahí, no sé, o no aparecen en la nueva versión, o sea que aparecen... Yo creo que no aparecerían en la nueva versión. Yo creo que lo que haría el programa es adaptar con los personajes que han muerto, es decir, todos los que han quedado vivos fuera del programa. Hombre, a mí, una de dos, o que salgan otra vez, pero con los recuerdos ya, que sepan de qué va la historia... O que aparezcan sus copias vacías, sin recuerdos, y que, como decía en Gantz, ¿no? Que voy a matar a mi copia o algo así, en plan Rick y Morty. Sí. Que aparezcan ellos en el barco nuevo a través de un bugueo, a través de meterse ahí, se meten, tienen que buscar a sus copias y defenestrarlas. Pero es que Daniel y suplantarlas. El niño, Daniel y el niño los tendrían que haber más copias por ahí perdidas. Sí, claro, y solo están ellos dos. Y por eso digo, sí, pero si Daniel es el ingeniero y se ha colado en, vale, en la historia, no. Vuelvo en 10 segundos, esperad un poco. Pero bueno, el niño tendría que estar. Es decir, si no está Daniel, que es el ingeniero, pero el niño sí que tendría que estar, que es un puto niño. Ya, bueno, un niño que sabe mucho. O sea. No, la verdad es que el niño no sabe tanto, ¿eh? No creo que sepa tanto el niño. No. Pues el niño lo único que sabe es lo que ha vivido ahí. Pues, sabe quién es su madre y ya está. Y ya está. Sabe que es su madre y que está la vez que más lejos han llegado. Bueno, y sabe cómo va la pirámide para. Porque cuando lo tiran a alta mar, a no ser que lo salvara Daniel haciendo un. No. Hacer con la pirámide. Es que no sé cómo se salva el niño, porque la verdad. En el aparece. Momento, ¿dónde estaba Daniel cuando tiran al niño a alta mar? En la borda. No, están en la borda. Está allí, que luego coge a Maura. Es lo que no recuerdo. O sea, se tira al mar y aparece con destello en el armario. ¿O? Del armario. Sí, con destello. Sí, con el destello. Y luego, ¿quién lo cierra? Se salva el mismo. El niño se salva el mismo. Lo salva Daniel. Sí, pero el niño tiene la pirámide. Y sabemos que la pirámide tiene esquinas rotatorias, por lo que hemos visto que hace Henry. Pero yo creo que la pirámide, las esquinas rotatorias es para abrir la cerradura. No sabemos. Sí. Porque realmente Henry gira la de esto y abre la cerradura. Sí, es que parece que la pirámide, o sea, no hace nada más. Yo creo que es la cerradura de la puerta final, no sé cómo llamarlo. No creo que sea un dispositivo para aparecer y desaparecer. Si lo salva alguien, lo tiene que salvar alguien de la simulación. Que haya otro infiltrado, el hermano de Maura. O lo mismo es tan fácil como si es, realmente es una simulación, lo mismo. Al morir se desconectan y luego se vuelve a conectar y vuelve a entrar por donde entró la primera vez. No, porque entonces habían salido todos otra vez. El banco no. Ya, pero como Daniel y el niño han entrado de forma hacker, digamos, que han entrado de otra forma, lo mismo tienen ese sistema de seguridad. Sí, pero entonces había vuelto a salir Ike. No, porque si él está conectado de la forma en la que están todos los demás. Pero piensa que Ike está muerto. Hay que estar en el cementerio Valgos, que se supone que es el archivo de los... Llevaba tiempo ahí. De los proyectos. En se teoría, supone que es donde estaban atrapados Daniel y el niño también. Yeah. No. En algún momento sí. En algún momento yo creo que han llegado a mí. Pero con la tablet de Daniel es lo que consiguen mover el Prometheus de esta zona a la zona activa, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que Daniel y el niño llegan allí a base de haber muerto y haber muerto y haber muerto en otras simulaciones hasta que descubren que el Kerberos cada vez es el mismo. Que el Prometheus cada vez es el mismo Prometheus. Que los Kerberos van cambiando, pero que el Prometheus es inmutable. Y que por eso ellos se quedan en el Prometheus, porque saben que es inmutable. ¿A qué conclusión habéis llegado? A ninguna. No, yo creo que el Prometheus es otra copia más, simplemente. Lo que Daniel. No, a lo mejor la habitación del niño es un archivo protegido, que, o es una carpeta protegida o algo, o es un refugio. A ver, y que al hacer la copia o mandar el barco a la papelera, digamos, ¡pum! El proyecto fuera a los backups, esa zona no queda afectada y por eso se refugian ahí, o refugia al niño. Yo me he quedado en lo que decía Boinix, que a lo mejor en el siguiente pues vuelve a empezar el capítulo y hay otras, o sea, han reiniciado los personajes y como hay duplicados, ahora hay clones. Yo, ya sabéis, no, que a favor es que de los clones... A sí, favor de los clones, sí. Y los clones siempre te van bien. Siempre. Y lo que decíamos es que no puede haber duplicados. Sí, lo sé. Si no, Daniel y el niño tendrían que haberse duplicado alguna vez. Sí, lo he escuchado que lo decía Albert y sí, estoy de acuerdo. Claro, sería muy raro que ahora duplicaran a todos y justamente Daniel y el niño antes no tenían duplicados. Pero porque ellos no forman parte de la historia. Podría ser. El niño sí, no forman parte del juego, digamos. Son archivos externos, o sea, no tienen nada que ver. Y pero ellos, es que, pues, o sea, tú te haces un avatar virtual, pero que no pueda duplicarse. Es un NFT. Es único. Es un NFT. Tiene un código en una blockchain y no puede duplicarse. Todas las copias que hay son malas. ¿Qué sentido tiene que un niño sea un NFT? Pero porque el niño no está implicado en nada en el proyecto. Bueno, pero realmente lo que decimos es que el niño ha muerto. Pero el niño es tu hijo. O sea, tú si haces una virtual de tu hijo, lo haces NFT para que sea único y con un único código. No, pero es que el niño se tendría que duplicar en cada simulación. No, porque es un NFT. Pero el niño cuando va a pasar la movida lo mete en la habitación. Para que no se duplique. ¿El niño lo recuerda y Maura no? ¿Cómo? Y el niño recuerda cada vez que lo han matado o que lo han sacado en la simulación. Es que no quiero que lo maten. Yo no creo que se mueran. A ver, el niño y Daniel no pierden los recuerdos porque ellos no son. No, ni mueren, ni se duplican, nada. Porque en algún momento ellos han conseguido salir de la simulación. Yeah. No, a ver, yo no creo que se dupliquen. Yo creo que ni siquiera estaban en la simulación. O sea, en la simulación en el juego este del barco de 1899, pero no estaban. Simplemente Daniel es ingeniero o un tío que sabe mucho. Daniel tiene su propio recuerdo, sí. Dentro tiene que estar. Lo que pasa es que has conseguido salir de alguna manera. Quizá en algún momento tuvo. Pero el tema es que yo no creo que se dupliquen los personajes, no Daniel y el niño. Digo que los personajes. Sí, un error. Yo no creo que se duplicarán precisamente porque, como Daniel y el niño no se duplican, y además Daniel ha conseguido anclarlos y tal. Entonces, me molaría. En la siguiente copia, digamos, en el siguiente run de este. ¿Qué? ¿No va a haber Virginia? ¿No va a haber Lingding? Pero claro, el padre parece estar muy convencido de que va a volver todo a empezar, y Maura también, y que se joda, y que es lo que decía antes, creo que ha sido Albert, que ha dicho, Henry ha dicho que la reprogramación de Daniel no servía para nada, pero a lo mejor es lo que él cree también, sí, es verdad. No sé. Yo creo que está engañado, él no sabe que han ido a parar ahí al backup los personajes. No lo sé, tío, no lo sé. Y ahora tenemos dos posibilidades. Una es que por lo menos nos revelen un par de cosas el octavo, o como tú has dicho, Voynix, que el octavo sea el reinicio y un cliffhanger como dos cojones. Sí, es que lo veo más, que será un poco aburrido porque será el reinicio de todo, y que en el último momento aparecerán los clones y será rollo como en Gantz, que pasa con la chica que se va a suicidar, se hace su copia de ella, pero luego sale mal y queda la otra copia en su casa y ella en la bola de Gantz. Bueno, esto es quien quiera ver el anime, que lo vea. Me pego un tiro, ¿eh? Y que en el último momento aparezcan en la borda o por ahí, por un agujerito, y por las escalerillas de debajo de una cama, aparecen todos los putos personajes del backup y llegan ahí, y Virginia se encuentra con su otra Virginia y Jin Jin con la otra, y ese es el cliffhanger de hola, ¿qué tal? Somos tus copias. Y ahí es cuando Netflix dijo, si tengo que duplicar personajes, eso se me va el presupuesto. No, si tengo que contratar más extras, a tomar se me va el presupuesto en clones. Cancele. Oh. ¿Te imaginas la verdad sobre la cancelación? Dice, era demasiada gente, demasiados idiomas. Con esto de la cancelación también he pensado muchas veces que el artista, en este caso los creadores, pidan más pasta o quieran, se les vaya la olla en cuanto a peticiones a Netflix, y Netflix diga, oye, mira, pues tampoco ha ido tan bien como esperábamos, y lo que me estás pidiendo es una barbaridad. Sí. O sea, yo escuché hace un tiempo que Netflix decía, nos sale más caro alargar una serie de éxito que reiniciar una nueva, dicho por Netflix, que será más rentable. O que quieran marcar. No, a ver, a lo mejor Jan J. Bagan quieren marcarse un Nolan y clonar a gente de verdad. O hundir un barco. Que quiero hundir un puto barco. Y Netflix, ¿dónde vas? Hemos contratado a gente, les hacemos la cirugía estética para que sean igual. Yo poniéndome, intentando hacer de abogado del diablo, también me gustaría pensar que Netflix no tiene toda la culpa, en el sentido de que obviamente Netflix decide, pero que a lo mejor hay algo más que nosotros no sabemos, que no es simplemente, pues esto no ha llegado a estas expectativas desorbitadas que había puesto, lo voy a cancelar. No sé. No, que los actores te pidiesen. Pero nunca lo sabremos. A ver, tampoco veo que sea un reparto que te vaya a pedir mucha más caché en la siguiente temporada. Que te diga, no, pues ahora me duplicas el sueldo. No, pero por ejemplo, a lo mejor también le ha afectado el éxito brutal que ha tenido Miércoles. Que dicen, o sea, hemos hecho una serie de la hostia que esperábamos que triunfara, y la que no ha triunfado es una serie para adolescentes que la ha visto todo el mundo. Pero en la otra tienes a Tim Burton, que debe de cobrar su dinerito. Y tienes también a Tim Burton. No, y no te creas que cobra tanto Tim Burton, que cuánto lleva sin trabajar. Bueno, ya, que también un poco. Y aparte, trabaja por un lleva medio hecho pet. Que tampoco todo lo que hace Tim Burton es bueno, ¿eh? No, de hecho. Sí, pero me refiero que el caché. El 90% de lo que hace Tim Burton es malo. Pero, a ver. El budget aquí, el presupuesto de ambas series, ¿va a ser más caro el de 1899 que el de Miércoles? No creo. Sí. Bueno, no sé, porque bastante más caro. Hay mucho CGI, el tema del barco, el tema de las escenas del agua, del océano y todo esto. Sí. En jabón no se gastan el dinero, eso sí. En jabón no. No, ahí no. Por lo menos para Pero todos sabemos que el CGI, los esclavos que están trabajando haciendo 3D y CGI, no cobran una mierda. Muy bien, lo sabemos. Pero chicos, yo creo que para el visionado del último capítulo, yo creo que habrá que hacerlo de manera que veamos el octavo capítulo y el detrás de las cámaras. El cómo se hizo. Yo tengo ganas de ver ese cómo se hizo. Porque el detrás de las cámaras quizás nos revelen algunos detalles de... O sea, que el último capítulo del podcast sería un especial de 12 horas que habrá que hacer en varios días, ¿no? No, eso es exagerado, pero yo, por alargar un poco el tema, sugeriría ver el octavo, hablar del octavo, y luego, si acaso, hablar de todas las... hacer otro episodio para hablar de lo que sea que queramos hablar de la serie y... de la serie en general y del cómo se hizo. Es decir... ¿Cómo se hizo con Dark? No hablar del cómo se hizo en el siguiente. Se grabó. Sí, vale. En otro. Uh-huh. El del 8. Sí. Me parece bien. Si no va a ser de un batiburrillo todo. Sí, exacto, es una manera de hacer un epílogo. Epílogo de... Exacto. Claro. A modo de epílogo y tal. Porque sí, y así José se puede meter, Víctor se puede meter. Sí, exacto. Todos ahí diciendo... Entonces... culebras. Entonces, nada, la semana que viene... hablaremos del final y de lo que pudo haber sido. ¿Hacemos una porra? ¿Hacemos una porra de clones o qué? Clones con firme. Yo no me subo al barco de los clones. Mira, yo os voy a contar mi porra. El programa se readapta y seguirá solo con los personajes que han muerto. Los que han quedado vivos no contará con ellos. Y montará una historia diferente. Podría ser. Yo creo que los personajes se van a quedar en esa parte de cementerio de barcos y empezarán otros personajes. Hostias. Los mismos otros personajes en otro hilo. Hostias. Y Netflix diciendo, pero a ver, Baran, ¿qué estás haciendo? Y el tío, calla, que yo controlo más personajes, ¿no? Gente, quieren cobrar todos. O los mismos personajes con otras caras. Bueno, Janje, en todo caso. Con bigotes, ¿no? Aquello... La mamá con perilla. Ojo, que no vais mal. Una cosa, que no vais mal. Porque cuando Jeremy... Cuando ¿cómo se llama? Clemens. Iba a decir Francine. La francesa se llama Francine. Porque me sale a mí de los cojones. Franchute. No, la Clemens dice a Jerome, dice, oh, me suena tu cara. Porque a lo mejor en otra runa anterior habían sido marido y mujer, habían sido otra cosa. Eso lo claro, o sea, tienen los mismos NPCs, les cambias los roles y les cambias la ropa y ya está. A cara sucia le lavan la cara y todos nosotros ya y es un aristócrata, es un aristócrata, ¿no? En plan, es Virginia. Mi duda es, ¿habrá alguna simulación en que Gingy sea un hombre? ¿Te imaginas, tío? Y les vuelves puto loco, o sea, les cambia los géneros y todo. Yo soy fluida y voy... Hombre, sería el toque Netflix, ¿eh? Sería el toque Netflix inclusivo de puta madre. Yo soy fluida y por eso me tiro al mar. Fluyo como una sirena. Eso dijo Crestel antes de saltar. Sí, espera. Soy un tritón, como era el de la película. No, coño, la de la mirada azul. Hostia, joder, Zoolander. No soy una sirena, soy un tritón. Ese es Crestel. De todas formas, que estoy en la página de IMDb y los personajes principales, todos estos que hablamos, sobre todo Crestel, todos dicen que han estado en 8 episodios. Ya, claro. Siempre ahí se cobra todo. Yo no lo he visto, ¿eh? Es igual, tú estás en nómina y el Janje dijo, oye, ¿cuánto se cobra aquí? 8 episodios, 8. Que no ha salido en este, pero yo lo cobro, oye. ¿Así está gastando presupuesto, cabrón? Claro. Es que sí que es cierto que hay otros personajes que ponen 2, 4, 1, pero los troncales de los que hemos estado hablando todo este tiempo, 8. Sí, salen los 8. Sí, claro. Pero, por ejemplo, que este sale en recuerdos y cosas así, imagino que en el siguiente también saldrá. Algún flash. Sí, pero en el 7 no sale. No, en el 7 no. ¿En este no ha salido? No. Pero no hagáis spoilers. Bueno, en el 8 salen todos reseteados y ya está. Y al final salen los clones en plan, somos los clones. Yo tampoco apuesto por los clones, solo que me gustaría y entrarían en el percal del tema de la identidad. Que por cierto, hablando del tema de la identidad, hostia, la serie Separación, también se podría hacer un podcast sobre la serie Separación. ¿Has empezado? Esa es muy buena. ¿Has empezado? Yo la he visto entera. ¿La has visto entera? ¿Y tú, Christopher, la has visto entera? Sí. Uf, es que esa es profunda, ¿eh? O sea, es de lo mejor que tiene Apple TV, ¿eh? ¿No la has visto, Dave? ¿Después de Crash? No, la quiero ver, pero no me he puesto. Como ya no tengo Apple TV. Christopher, ¿tuviste la del del asesino? ¿Cómo se llama? También de Apple, ¿eh? La de. La traducción era la chica luminosa. O... Sí, The Shining Girl. Sí. Estaba bastante chula, ¿eh? Bastante ¿qué te pareció? A mí me gustó. El final. El final me gustó, sí. Sí, no, por eso es que fue bastante correcto. Sí, correcto. Jugando con lo que juega. Sí, el correcto. Final es bastante satisfactorio. Me olía la hostia grande, pero no. Sí, al final sí, salvaron sí. Y me gustó el final. Sí. No arriesgan mucho y lo hacen de una manera que dices, o sea, mira, bien. Sí. Y además es eso, tocando lo que tocan, dices, aquí esto se les cae y lo rompen en mil pedazos. Pero no, salvan ahí. Está. El tener una Apple TV tiene el catálogo de series es de calidad bastante alta. ¿Eh? Sí, porque Slow Horses sí. También me mola bastante. ¿Eh? Y... O sea, tiene muy poquito. Es cojonuda. No descarga. Temos que Varas se vaya a Apple TV para continuar con ojalá, a mí la de All Humankind la he dejado, no me termino de gustar. ¿No? La que sí que me gusta, me han gustado bastante son la que he dicho antes, de Ted Lasso y la de Mythic Quest. Sí. Hombre, en alguna, a ver, cuando van sacando tanto producto, al final alguno te va a fallar. Hombre, te va... Sí, claro. A ver, es normal. Bueno, pero vamos, que lo que van sacando es poquito y bien. Pero bueno, sí. Esto ya nos estamos pasando otra vez al podcast alternativo de... Sí, de serie, errada. Sí. Estamos... Cuando esto se acabe, tenemos que plantearlo en serio, porque... Sí, ya. Vamos a cerrar esto. Pero vamos a hacer como los buenos fósiles, que se compra un juego cuando ya están todos los DLCs. A hablar de series que ya estén terminadas. Sí, porque si no, nos pasa vamos esto. Vamos a hacer un puta, tío. Tío. En el mar. Qué tragedia. Joder, sí. Del equipo A. Y nada, sobre apuestas, pues yo apuesto más por lo que un poco lo que ha dicho Miquel, que igual sí que se reinicia y que Henry se ha equivocado y solo se reinicia con los personajes que se han quedado. No con los vivos del barco, del que. Con los muertos. Con los muertos. Sí. Y que diga, hostia, me faltan personajes. ¿Dónde están? ¿Dónde coño están estos personajes? Mirad en el código y luego aparecen por ahí. Aparecen en el backup. Dice, cago en Dios, me la juego otra vez. Sale Neo por ahí. Salen volando, ahora tienen poderes. Un comienzo de sin los personajes que han aparecido sí, además nos parece curioso que este cementerio de barcos es como si fuera que tuvieras un montón de carpetas, como hemos hablado, de las cuales se puede investigar qué es lo que hay dentro. Y el hijo puta del Henry, en vez de borrar todas las carpetas antiguas, las tiene ahí como un Diógenes ahí. Venga. A ver, ninguno aquí seríamos los adecuados para criticar ese comportamiento, creo yo. Igual a lo mejor aprovecha. Hostia, no vacía la papelera. Sí. Jamás. Dice, pues si tengo que recuperar alguno de aquí. Pero bueno, lo que yo decía, que utilizarán a Daenerys para recuperar personajes. O sea, quiero decir, Oleg le puede decir a Daniel, escucha, prográmame a mi hermano y métemelo en el barco y tal. Justamente Oleg es el que está muerto. Se murió un poco putada, fuerte. Sí. Oleg, mierda. Pues nada, Oleg no. Pero Asco. ¿Te imaginas? Oleg sale nadando. Está en el backup, sí, sale nadando. Que estoy vivo. Yo me veo llegar a Ike y decirle a Daniel, escucha, prográmame una botella de whisky, por favor. No, escucha, prográmame. Y a mí nada. Ahí. Que Daniel le diga, tú tenías una familia que estaba muerta. Dice, no, con una me basta. La muñeca. La pone. Even the doll, que decían, ¿no? Sí. Even the doll. Should it please you? Bloodborne Confirmed otra vez. Bueno, chicos. Confirmed. Venga. A ver el 8. Sí. Ha sido un placer, sí, como bueno. Siempre. Gracias a todos. Gracias a los oyentes por seguirnos. Y bueno. Gracias por los comentarios. Exactamente. Gracias por esos comentarios. Y nada, nos veremos en el episodio que viene, que hablaremos ya del octavo. Lloraremos todos. Será un episodio de lágrimas y flame. Correcto. Y luego hacemos un epílogo que estará de puta madre. Correcto. Eso es, correcto. Pues nada. Yo me voy directo a ver el 8 ahora mismo. Yo después de comer. Después yo también, ¿eh? Yo ahora con la sobremesa. Albert también. Le vamos a hacer un tira, Albert. Yo creo que todos. Yo creo que lo voy a alargar y todo. Hostia, hay que darle las gracias. Yo no puedo, yo igual alargo también. Mi mujer me mata. Hay que darle las gracias a la mujer de Albert, por cierto. Sí, porque no me ha matado. Puedo estar aquí gracias a ella. Cierto. A no ser que seas un clon. Bueno, chicos. Enciende la mosca, a ver si tienes perilla. Nos vemos en el siguiente. Vale, apa, muchas gracias, chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Cotoclón, cotoclón, cotoclón. What's wrong with that shit? Taca, taca, taca. ¿Quién llega? Buenas, Eddie. Eddie. Es Eddie. Eddie. Eddie Bar. I wanna take you to a gay bar. Eddie. Tengo una cosa. Ha venido Eddie con su bar de carne. Gay bar. Gay bar. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí. Te escuchamos. ¿Hola? Bien, Eddie. Te escuchamos. Aunque estés susurrando. Me encuentro en unas costillas donde no quiero que me encuentre nadie. ¿Te imaginas? Eddie dice, me han secuestrado, pero estoy en el maletero de un coche, pero tengo que seguir grabando. Ay, qué bueno. ¿Qué tal, chicos? Antes de nada, feliz año y felices fiestas a todos. Eso es, feliz igualmente. Año. Exacto, igualmente. ¿Qué tal todos? Bien, bien, tío, bien. Bien, bien. Bueno, a ver, todo lo bien que se puede estar después de las noticias que nos han jodido el tema, de verdad. De verdad, qué asco. Yo me siento como si me hubieran traído la PlayStation 5, los Reyes Magos, y de repente es como que al día siguiente vienen otra vez los Reyes y me quitan la PlayStation 5. Sí. Otra vez así. Sí, sí. O sea, es un poco... La mierda. Madre. Sí, sí. O sea, a lo mejor no era bueno que supiéramos esto para antes de grabar, o no sé. Ya, pero que... Bueno, completemos los comentarios y nunca se sabe si lo mismo mañana la comprará alguien. Telecinco, por ejemplo. Sí. No, no, si la compra Telecinco, no, que me la compre Amazon, joder. Telecinco. Sí, sería lo suyo, pero... sería súper chungo Telecinco. Sí, ¿verdad? Te imaginas. Como ven, Esteban haciendo de Maulla. No. Es que para empezar, la serie duraría un año entero. 8 capítulos, sí. Y un año entero. Dios mío, Belén Esteban haciendo de Maulla. ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis discutiendo ya, tío? Nada bueno. Ya lo sabes. Por cierto, hoy era el capítulo ideal para que se uniera Víctor. ¿Víctor Saboni? No, pero... Víctor se la ha visto entera. Sí. Ah. Y no quería unirse por el tema de que se sí, Víctor, creo que se unirá en el siguiente. Y Edu también dijo. Vale. Edu dijo que sí. Hombre, Edu, me imaginaba que Edu iba a aprovechar la oportunidad de unirse. Víctor, yo pensaba que su plan era llegar a nuestra altura, digamos, ver los episodios que habíamos visto nosotros y unirse también. Pero Víctor es Víctor. Víctor es que Víctor ha tenido muchos planes durante el tiempo que hemos empezado. hemos tardado mucho en grabar este último, ¿eh? Sí, bastante. Es cierto, cierto. Pero coño, hostia, no sé. Bueno, da igual. Pero ¿no tenéis la sensación de que una serie que aunque la haya liberado Netflix para que te la veas en 8 capítulos, no... O sea, yo sigo teniendo un buen regusto de grabar de esta manera pausada, no, sí. Sin prisa. Sí, sí. No, sí, es lo mejor, pero... Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra, desde luego. A mí me parece... A mí me parece de puta madre. Es decir, que si hubiéramos hecho esto con Perdidos, Dios mío, yo creo que estaríamos muertos ya. Habría menos gente aquí. No, igual no habría menos gente. Bueno, no sé. Lo dices porque nos gustó, ¿no? Pero claro, exacto. Pero no lo sabías desde el principio. O ya no te enganchó desde el principio. No, yo es que no la vi. Creo que vi 2 capítulos al principio. Hola. Y dije paso. ¿Qué tal, Boinis? ¿Qué tal? Buenos días. Maestro del audio. Maestro del audio. Experto de intro. Experto de intro. Madrugáis. Ahora que se acaba todo, madrugáis. La madre que os parió. Madrugáis, profesor. Yo me he levantado temprano para ir en bici y al final no he ido en bici. Uy, yo me he levantado hace 5 minutos. Así. Qué hijo de la gran puta. Yo llevo encima el puto de mi vecino. O sea, es que te lo juro, este vecindario me está volviendo a ser peor persona. Y, se levanta los domingos a hacer puto bricolaje y que me he enterado que me parece que hace cosas para otros. O yo qué sé, tío. Y estará con el puto taladro que tiembla todo el edificio. Eso es ilegal. No puedes despertarte los domingos para hacer obras. De hecho, normalmente. El día del señor no es el puto trabajo. Correcto. Que o sea, se lo pregunten ahora ya no solo es falso. Ahora ultracatólico conservador. Que se lo pregunten a Iben. Pero de todas formas, normalmente en las reglas de la comunidad, de las comunidades de vecinos, prohíben los ruidos los domingos por la mañana, por ejemplo, y tal, ¿no? No lo sé. Creo que tienen franjas horarias. Me parece que hay franjas horarias. A ver, yo sé que puedes hacer un ruido, entre comillas, hasta, no sé si es hasta las 10 de la noche, según que tantos decibelios, pero joder. Que un domingo a las 10 y media, 11, tío, que está de la peña descansando. Está pues, la mujer en la cama aún y se pone este aquí a construir la Sagrada Familia, no sé qué está haciendo. No, eso es José. José es José. Ese es Poe. La puta rana y no está aquí. Pero ¿qué iba a decir? Los padres que no dormimos también tenemos derecho a hacer bricolaje a las 10 de la puta mañana de un domingo. Ya que no podéis dormir ni jugar a la consola, ¿no? Hablando de padres, yo llevo despierto desde las 5 de la mañana. ¿Ves? Bravo, Christopher te convierte en padre ejemplar. Porque eso Lo mejor de todo es que me he despertado a las 5. Me he despertado a las 5 porque la niña se ha despertado a las 5, ¿vale? Entonces, estaba en el comedor y al cabo de un rato se ha despertado mi mujer y llega y entra al comedor y me dice ahora que llevas un rato aquí con ella, ¿quieres que nos relevemos? O sea, me quedo yo y tú te vas a la cama. Y yo digo, no, tengo cosas que hacer. Tenía la pantalla puesta y tenía el guión del episodio. Tengo demasiadas notas, cariño. Tengo cosas importantes. O sea, he vuelto a ver el 7 esta mañana. Mientras la niña estaba revoloteando. Estuve hasta las 3 de la mañana viendo el gabinete este del... ¿Habéis visto alguno la serie de Ted Lasso? ¿No la habéis visto? Sí, buenísima. Es la mayor sorpresa que he tenido en estos días, porque yo no me imaginaba que iba a estar tan bien. Es muy buena. Porque Christopher me ha recordado ese momento de uno de los personajes que ¿sí? le quitan su despacho y se pone a trabajar en cualquier lado, literal. Sí. Es decir, si Christopher tienes un armario de mierda la fregona que quepa tu culo en cuanto a dimensiones, te sientas ahí y sigues trabajando. O sea, que... ¿Pero haciendo qué? ¿Con un portátil? Con un portátil. Sí, portátil. Su vaso de lápices, su planta y todo metido ahí dentro. O sea, joder. Vaya muy putada. Bueno, muy bueno. Ah, porque pues estaría bien que la vieras, pues, Christopher, por tus raíces. Estaría muy bien que la vieras. No, sí, han hablado muy bien de ella. De hecho, Jaume, en el último podcast que grabamos hace meses. ¿Cuál? No sé. Ah, tú haces un podcast. En el 120, no me acuerdo cuál fue, Eddie, que Jaume dijo que la había visto la de Lasso y que le había gustado. De hecho, ya puede ser vieja la serie, entonces. El otro día estuve en casa de Jaume y estuvimos hablando y dijimos, tenemos que grabar, pero claro. Sí. Está ahí, eso lo sabemos, lo que pasa es que luego termina. Correcto. Eso es muy mallorquín, ya te diré cosas. Tenemos que vernos, a ver si nos vemos más. Sí. Es como cuando dos amigos se reencuentran y sienten lo que es el nexo de su unión en cuanto a la amistad y dicen... Tenemos que ver. No, a ver, nuestro problema es que yo por la noche no puedo grabar porque no tengo dónde meterme y él los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, que obviamente, como está visto, yo puedo grabar, a él no le va bien porque está por ahí. Es que haciendo cosas con la familia. ¿A quién coño le importa la familia cuando tienes podcast que grabar? Familia. Está haciendo bricolaje. Bueno. Jaume es uno de ellos. Sí. Además, creo que me ha dicho que hacía bricolaje en algún sitio de Cataluña, que cogía un avión. Sí, debe ser de una especie de masones del bricolaje o algo así. Se iba para Barcelona para hacer una obra, no sé dónde. Una obra. En Vilanova, por ahí. Pero, espera, Jaume no será un tío que tiene un puesto de accesorios de vikingos, donde va vendiendo en los puestos esto de Navidad... cosa de vikingos y de las religiones vikingas y todo, porque es que me ha parecido verlo el otro día al lado del ayuntamiento. En Madrid. Haz tu Navidad vikinga con mis objetos de poder. Me hace gracia. ¿Has visto porque... alguna serie de YouTube y ya está? Mira, lo tiene todo controlado. Es que me hace gracia porque el puesto tenía un montón de cosas, artilugios de los vikingos y demás. Y de repente aparece una foto de la Gerza y un pendiente que pone el pendiente que llevó la Gerza. El cuerno donde bebió Ragnar Lothbrok. Arqueología en el jardín, ¿no? El pendiente que llevó la Gerza, ¿dónde? ¿En qué capítulo? ¿Dónde? No, ¿en qué parte del cuerpo? La oreja. Esa pregunta es muy personal. Y aquí que tenemos Caganer solo en la feria. ¿Qué iba a decir? El otro día, no, el otro día, hablando de los parecidos con Jaume, hostia, no recuerdo dónde era, tío. Estábamos viendo algo y mi mujer me dice, coño, es Jaume. Y yo digo, hostia, es verdad, era clavado. Y ahora no recuerdo qué cojones era, tío. Wow. Sería el tío, es el gordo de amigo de Miyazaki. ¿Gordo amigo de Miyazaki? Sí, el que sale en el juego, es que me sale el nombre. El, director sí, el, de el, cine. El del gabinete de curiosidades. El Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. No. Pero ojo. Coño, hostia. Christopher, rescate ese amigo de Kojima. No de Miyazaki. Hostia, vaya, sí, amigo de Kojima. Menos mal. Y menos mal que Jaume no escucha esto. Es más para los cosmatos, el director de cine. Lo ha comparado con el puto del Toro. A ver, que le vi no hace mucho. A lo mejor le vi hace un mes en el campo y no está gordo. Ahora. ¿A Guillermo del Toro? No, a Jaume. Guillermo del Toro creo que sí que está gordo. Sí, un poquito. Más gordo todavía. Sí, sí, sí. Te lo juro. Tú ves la serie esta de Netflix, se sale presentando cada capítulo y dices, ¿qué te has comido? Cuatro lavadoras, tío. Está prácticamente esférico. Yo lo vi como esférico cuadrado. O sea, dice, como si llevase una servoarmadura. Hostia. Y la americana encima de la servoarmadura. Todos los episodios acaban conmigo comiéndome al bicho. El que también me pareció que estaba muy gordo es el tira flechas, la foto que subió a Twitter. Hombre, con la morfina que llevaba. Pero tenía la cara redonda, ¿eh? Sí, sí, es que ¿qué le pasó? Que le cayó un quitanieves encima. Hombre, entre la cara que la debe tener hinchada y la morfina, sí. Y esto tampoco sí, es sí. Muy... Está puto gordo, joder. Ya está, que ya se está, mueva más. Está, el sano. Michelangelo, si estuviese... Más flechas ya no va a tirar, ¿eh? Si estuviese fuerte hubiese levantado con las manos el puto quitanieves. ¡Oh! Y hubiese salido de ahí. ¿Qué noticia salió el otro día que dijo no sé qué director o no sé qué productor o lo que sea, que había dormido con Guillermo del Toro? ¿O quién fue? ¿Es ese era Kojima? ¿Kojima fue? No. Bueno, además de Kojima. Pues no se entere Norman Reedus, ¿eh? De que ha dormido con... Era otro director. No podemos saberlo. Lo que va a hacer la película, ¿no? O se la va a financiar Netflix. Ya la cancelará. La cancelará cuando empiece a ver. Ya está cancelada. Antes de financiarla. Antes de empezar, pero él no lo sabe. Me imagino a los directivos de Netflix ahí. ¿A quién podemos cancelar? Me estoy dando cuenta de que esto ya es un podcast en sí, ¿eh? O sea, esto ya es un podcast aparte. El podcast del Flink que prometimos. Esto es el pre-podcast. El podcast. ¿Alguno escucha el Buena Fuente, el Nadie Sabe Nada? Sí, no. Yo. Bueno, yo le veo, de hecho. Ah, vale, que está en HBO. Bueno, yo escucho el podcast hoy. Ah, vale. Veo que... ¿Sabéis qué hace el...? A veces empiezan a hablar el podcast así como nosotros. Y ya, sí, el sacrificio. ¿Sabes? Y es como... Esto es el pre... El previo. Sí, que están diciendo, esto no es programa todavía, ¿eh? Es el falso inicio, ¿no? Sí, falso inicio. Eso que ha dicho Dave ahora me recuerda lo del podcast del Flame que prometimos. Me ha recordado a... bueno, que ahora estoy viendo la serie esta de Fuego y... ¿cómo se llama? La de los putos dragones. La Casa de Dragón. Y, ah, vale. Y... Hostia, ha sido el estreno, ¿eh? Juego, sí, hombre, ya sabes. Yo me espero un año desde que sale. No, pero sin spoilers. Además, no la he terminado. Pero me hace gracia porque hablan, obviamente, de la canción de Hielo y Fuego y del príncipe que fue prometido. Sí. Y yo pensando, qué gracia que lo digan aquí en la Casa del Dragón, cuando en la de Juego de Tronos se lo pasaron por el forro de los cojonacos. Igual lo mencionaron al principio y ya nadie se acuerda de eso. ¿Qué príncipe? ¿De qué? ¿Qué canción de qué? Y como los que ven la serie no saben el libro, no saben lo que es la canción de Hielo y Fuego. Ya, no. Yo no lo sé. Es que realmente creo que la serie no lo mencionan ninguna vez. Y en el libro, en los libros creo que en el primero ya está, ¿eh? Es que, no, pero es que el tema es que... No, es verdad que en la serie no lo mencionan, porque además recuerdo el episodio cuando entran en la torre, que yo recuerdo que se lo contaba a mi mujer, digo, hostia, aquí se han comido una escena súper súper épica del libro en el que tiene un sueño o un flashback y se ve el sueño y hablan del príncipe que fue prometido, que era súper épico. Y en la serie se lo comen, claro, en la serie se lo comen porque no lo iban a volver a mencionar nunca, o sea... Nunca más. Nunca más. Nadie sabe nada del príncipe. ¿Qué? ¿Canción de qué? Y el puto gordo... Príncipe, que es un príncipe. Y el puto gordo... Ya no sé ni de lo que estaba hablando. No sé ni qué príncipe es. Puto gordo. Tengo que buscar entre los posits. Qué asco. Que ya ha salido, ¿no? La de Vientos de Invierno. Ah, no. Sí. Y la segunda, 1899, ha salido toda la vez. Sí, y también ha salido el tercero del patio de Bofu de las Crónicas del Asesino de Reyes, que esa, también lleva... Yo esa no la he empezado. Pues esa mola muy mucho, pero te va a faltar el tercero. Y aún así tampoco se queda muy, muy colgada. Entonces, bueno. No, no se queda colgada. Simplemente son tres libros que te cuenta su historia y te ha contado hasta allí. Te falta todo el puto final, pero bueno, no pasa nada. Yo los he disfrutado bastante, esos libros. Para eso prefiero empezar con Sanderson, que por lo menos sé que este tío escribe, porque madre de Dios, el puto rojo. Porque se va a acabar la trilogía antes de que te acabes el primero. Hostia. Aunque te lo compres el día uno. Lo peor de todo de lo de Canción de Hielo y Fuego es que yo recuerdo hace años, tío, hace putos años, antes de que empezara la serie, que empecé a leerme los libros y yo tocaba en otro grupo y uno de los miembros por aquel entonces me decía: no empieces a leer eso, tío, si no, no se va a acabar, se va a morir antes, no te lo va a acabar. Y yo pensando, ¿qué dices? Flipado, claro. Pero esto antes de que empezara la serie, ¿eh? Hostias. Sí. No, yo me acuerdo, creo que el último me lo leí de salida y tuve que esperar un año o dos años para poderme leer el puto último libro que sacó. Mm. Y digo, bueno, si son dos años no pasa nada, pero que va, dos años, lleva como 20. Asco. Sí, sí, me parece que empezó en los 90 a sacarlos. Sí, 96, 97, creo. Voy a ver, tú. La Canción de Hielo y Fuego empieza... A ver, vamos a ver... Pero es que los iba sacando cada dos años, más o menos. Primero dos años, luego estuvo cuatro, una cosa así. Luego dijo, voy a hacer el Den Ring... Lo malo es que... Eso se ha cansado ya. Este tío empezó a escribir y ahora le da pereza. 1996, Juego de Tronos. ¿Lo ves? Madre mía. Bueno, pues ya llovió. Empezamos a hacer algo. Sí. Yo creo que cuando acabemos los capítulos podemos seguir haciendo lo mismo y es por podcast tertulia de lo que caiga. Nosotros yo voy a ir a rebufo de vosotros porque lo vi hace una semana y media, creo, o antes, yo qué sé, cuando lo vi. Coño, no hubieras dormido esta tarde, lo podrías haber visto esta mañana. Ya, pero me puse a ver mierdas del Gordo Torero y... ¿Gordo Torero? ¿Qué? Guillermo del Toro. Ah, el Gordo Torero. Es que me ha salido más rápido así, no sé por qué. Y... O sea, te pones a ver la puta mierda del puto del gordo este y... A ver. Yo no iba a verla todavía. Somos la cancela, cabrón. El otro, sí, es que bueno, son capítulos. Son una especie de... Hostia, miércoles ahí, tope enganchados. A ver, sí, ya, me gusta bastante. Y yo lo estoy diciendo, la Emma Myers esta me mola. No, sí, está bien, sí, la Claudine. La llamamos la Claudine de las Monster High. Es la mejor idea. Sí, es lo que tiene vivir aquí con góticos. Todo se ha dicho, estamos, o sea, como que faltones con los gordos, ¿eh? Estamos aquí, gordo el otro. Y como si tuviese yo aquí la figura de una sílfide, ¿sabes? Oye. Bueno, para nuestra sorpresa, hay un club secreto de cine formado por Guillermo del Toro, James Cameron y Steven Spielberg. ¡Puah, puto James Cameron, hijo de puta! ¿Nos ha gustado Avatar? ¿Nos ha gustado Avatar, hijo de puta? No. Perdona, Avatar, visualmente es una sacada de polla espectacular. Sí, sí. Visualmente, se ve toda la peli que da miedo. Allá, te van a salir ahí, ¡ah, que te meto! No, la vi en 2D. Yo lo siento, yo 3D no puedo ver. Pero, ya, el guión tiene menos sentido que una guía de teléfono, joder. Pero si el guión es la 1 Extended con el DLC. Sí, claro, no sé. Eso también hacemos un nivel tutorial. ¿Te vuelve a explicar la misma historia? No, te la explica. Es lo mismo, pero con hijos, o sea. Sí. Ah, como yo, mi vida. Pues ya lo tienes. Pues creo que tiene. ¿Que tiene tres o cuatro? Cuatro, tiene cuatro, tiene uno más que Albert. Pocos me parecen. Ah, de hijos, pensaba que decía de películas. No, de hijos. Entonces, después de tu conclusión... No, tiene tres. Hay una que no es hija. ¿No? Bueno, o sea, pero es adopta. Bueno, es adopta. Sí. Está de moda hoy adoptar tantos niños. Luego hace un cameo Mowgli. Hostia, calla, puto personaje mierda eres. Es la carta de cazar de Marvel Snap. Totalmente. Pero con más rastas. Es terrible. No, pero Eddie, Avatar la puedes ver si le quitas el sonido. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que me va a salir, después de lo que le ha ocurrido a 1899, me va a salir el deje de cancelación. No sé. Pues mira, ojalá cancelen Avatar. Sí, además de hecho, ojalá. Igual con fuego. Ojalá ya no esté yo trabajando de eso y yo qué sé, sea millonario, tío. Puta mierda de un mes. Es que me parece injusto que haya recaudado lo que ha recaudado. Me parece injusto. Pero la habréis visto en catalán, ¿no? No, sí. Pero no la ponían. Súper en catalán. Dave la ha visto en catalán. Con subtítulos. Claro, me pareció lo más próximo a la versión original. Sí, porque el Navi y el catalán son muy parecidos. Son muy parecidos. En los acentos y tal. Es un dialecto. Tiene el mismo número de vocales. La tierra nos roba. Pues, oye, ¿qué es esto del argumento de la película de Avatar, ¿eh? Pero me encanta, bueno, no es spoiler, pero es un poco, bueno, sí es spoiler. O el tío llega ahí en plan, no, que vengo con mi familia en son de paz, que me dejéis vivir con vosotros, porque tranquilos, que no os voy a traer problemas, que no va a pasar lo mismo. No, hijo de puta, llevas el San Benito en la frente. Bueno, pero les da tiempo a hacer todo un documental del mar entre medias, o sea, que tal, sí, los problemas. Sí, sí. El documental es guapísimo. En National Geographic. Mira, la suerte de ese editor y de estas mierdas es que todas las partes que no hablan y que me sudan la polla, realmente ni las veo, o sea, me las salto. Pues, como... Te digo una cosa, ¿eh? Las partes que no hablan es lo mejor de la película. Seguramente. Sería tremendo que hicieran un crossover con Alien. Tremendo. No, sería tremendo que cogieran la tecnología de James Cameron y hicieran una película de verdad. o que simplemente dijera, voy a hacer un puto Alien el regresísimo y fuera con esa tecnología. El regresísimo. Y los mechas estos que saca. O sea, hay ideas que están guapas, pero ver al otro luego, al leopardo azul este con toda la familia y... Yo lo veo más para hacer un crossover con Prometheus, que aparezcan aquí los ingenieros estos y cargan el planeta en un momento. Pero si ya son colonos espaciales esta gente. Sí, por eso. Sí, sí. Ya son gilipollas. Eso y se mueran todos. Hombre, pero hostia, un crossover y que saliese un alien híbrido, alien avatar de estos. Y un Predator cazándolo. Y un Predator, todo junto ahí. Mejor alien en 3D. O no, porque tampoco es que Alien vs Predator fuera un peliculón. Bueno, puestos a perder. Hostia, tengo una cosa, ¿eh? Si la primera escena de la siguiente película de Avatar sale Michael Fassbender, es la hostia. Y está dando la fruta. Con todo su paquetazo ahí en 3D, HD, 48 frutas FPS, ahí. Y un Navi de Guillermo el Toro, un Navi. Y lo de los japoneses, que no, había cines en Japón que eran tan obsoletos que no podían reproducir la 48 con la nueva tecnología. Sí. Y que tuvieron que devolver dinero a él. Tsumimasen. Pero qué raro, ¿no? Que en Japón le suceda ese tipo de cosas. Sí, claro, eso me. No, sobre todo siendo Japón, si yo aquí la he podido ver en 48 FPS. ¿No se suicida de los dueños del cine? Yo creo que sí, que pidieron perdón y después se hicieron harakiri ahí. Seppuku, llámalo Seppuku, que Christopher se cabrea. Ah, vale, Seppuku, perdón, es verdad. No sé lo que es un FPS. Es un FPS. Vale, como el Doom, ¿tú te acuerdas del Doom? First Person Shooter, eso. Ah, claro. Claro, sí, claro. En realidad, de Avatar es un FPS todo el rato. No habláis mi idea. Si fuera un FPS sería mejor, creo. Sí, fallos por segundo, Avatar. Bueno, ¿qué? Pues venga, vale. Empezamos al 1899. Acabamos el falso inicio y empezamos el podcast de verdad. Hostia, una cosa, ¿habéis visto el comentario de la chica esa, verdad? Sí, hostia. Sí. Tenemos una fan. Sí, sí. ¿Cuál? Hay varias chicas, creo que me ha parecido ver dos. Vaya hambre. Habrá que hacer más. Sí. Habrá que hacer más capítulos de... No, o sea, yo creo que hay gente, lo que comentaba un poco el mensaje que me he mandado por el grupo, digo, que se agradece que la gente... muestre su interés por esta serie, porque vamos a ver. Sí, sí. No hay nada. Yo creo raro, que, no, que ya es. No, sí, o que nos escuchan por las gilipolleces que decimos, igual. Seguro, pero. Voy a cambiar. Pero la chica esta se había visto tres veces la serie. Venga, sí, sí. Coño, ver, se la empezaba a ver otra vez. Sí, y nos escucha a nosotros, no lo entiendo. Yo tampoco. A ver. Sí. Pero de capítulo. Daniela. En el último. En el último. Un saludo, Daniela. Correcto. Hostia, sí. Un saludo, Daniela. Loca, que esto es todo fake. Ahí os dejo el enlace por si queréis ir más rápido. Sí, porque yo estoy yendo muy lento. Oinix está yendo como a 10 por hora hoy, ¿eh? Se me acabo de levantar. Me levanto, me echo los crispies, me echo el café. Te has tomado el café, menos mal. Claro, no me ha hecho efecto aún. Hostia, os he contado que mi cuñada trabaja en Nescafé y me dio hace tiempo 5.000 botes de Nescafé soluble. y que todavía me quedan otros 5.000 y ya, vale, ya pues no sé lo que es el café de verdad. Y habrá que gastarlo, son gratis. Hombre, a ver, es lo suyo. Daniela Tiznado. Sí, correcto. Comentando los comentarios. Gracias por continuar con los análisis. Escucharles decir que creen que a estos creadores se les renovaría sí o sí me apena un poco. Yo también pensé que habría segunda y tercera temporada, seguro. Ya vi la serie dos veces y ahora voy a empezar de nuevo. Si hubiera sabido que era necesario verla completa muchas veces para que se renueve, lo hubiese hecho antes. Al parecer, durante las 4 semanas que Netflix toma en cuenta para renovar, solo alrededor del 30% de usuarios la vio completa. Joder. Ojalá que pueda haber algún tipo de cierre para la historia que nos quieren contar. Reitero mis agradecimientos por los análisis que están haciendo y espero que hagan un debate del final de todas maneras. Eso es. Hostia puta, pues sí, análisis nos ha dicho, o sea, increíble. Sí. Bueno, sí. Miquel ha vuelto, sí. Sí, estoy. Vale, pues nada, si queréis empiezo cuando queráis. Se ha bugueado. Bueno. Se ha bugueado. Bueno, chicos, vamos a comer, ¿no? Por cierto, una clave para el grupo nuestro de tripulantes. No quiero ninguna lágrima durante esta semana. O sea, quiero gente entera arriba con la cabeza alta. Y ya el día que grabemos, ya veremos. Guardamos el odio para grabar. Yo sí veo clones. Suerte del el spoiler este de Telegram que puedes taparlo, pero clones confirmed. Sí. Pones el sticker y ya está. Os lo dije, va a caer. Vale. Yo quiero creer, como la Navidad. Creo que eran los clones. Sí, yo quería creer que Link era un tío y mira lo que pasa. Baranis y Anche también querían creer, míralos. Hostia puta, tío. La decepción. ¿Cómo ha sido esa reunión de esa llamada, teléfono, esa carta, ese email? Un email. Por WhatsApp. Los han despedido por WhatsApp. Por WhatsApp, tío, así a lo cerdo. Muy, muy todo de. Un mensaje, cancelado. Cancelet. Simplemente pone cancelet. Cancelet y ya está, tío. Y luego no te responde, te hace un shadowban. Te hace ghosting, ¿no? Te lo habrán enviado en los 11 idiomas que utilizan en el capítulo. Hostia, un idioma para cada actor. Cancelet. ¿Cómo sería en alemán? Cancelet. Uber cancelend o algo así. Con K. Cancelet. Con K. Cancelet. Espero que al español le hayan dicho, ahí está la puerta, no vuelvas. Bueno, la mierda. Al menos uno de ellos ha cobrado y se ha ido con el papel hecho. Que ha dicho, yo muero y ya me suda la polla todo. Me vuelvo a élite. Me vuelvo a élite. Sí. Que esa sí que renueva. A ver, si esa la rodan con 10 euros, yo creo. Si son adolescentes follando y ya. Hostia. Creo. Tampoco la he visto, pero. Hostia. Bueno. En fin. Pues un placer, chicos, ¿verdad? Sí. Igualmente. Sí. Vamos a comer. Había ganas ya de volver. Venga. Vamos a comer. Venga, hablamos con papá. Vamos a ver. Que coman ustedes bien, caballeros. Adiós. Adiós.